Pues eso, el que sale primero que dice el historiador de la COPEL es un historiador que hizo una tesis doctoral de 7 años que tardó en hacerla sobre la COPEL. Y luego escribió un libro, hizo un libro que es el de Cárceles en Llamas. Que ahí está, bueno, es la historia de la COPEL bajo la óptica del historiador, claro. Pero está buenísima eso. Y luego hay algunos compañeros, por ejemplo, Alfredo, que sale el último, es el que cuando mataron a Agustín Rueda, un compañero universitario, lo mataron a palos, pues es el que estaba en la celda con él, uno de los 7 que estaba cuando los dieron, que casi los matan a todos. Bueno, murió uno, pero se podían haber muerto todos, porque la paliza se había dado por igual. Y luego, ¿qué otra cosa había del documental? Bueno, eso es, y es publicidad del documental que estamos haciendo, que para mayo o junio ya estará acabado. Lo está haciendo la Metro Muster, que es la productora esta que hizo lo del caso 4F, de la Patricia Heras, que ellos tienen buena experiencia ya en estos temas sociales así, y esperemos que salga un documental digno. Esperemos a ver. Y bueno, yo lo venía a hablaros un poquito eso, ¿no?, de la historia de la COPEL. Soy muy nervioso, el miedo escénico todavía no lo tengo superado, a pesar de que llevo muchos años ya con las charletas estas. Pero aún así, hasta que no entro en acción, me cuesta. Y aparte que, bueno, aquí está el compañero Pepe, que estas cosas, aunque por mucho que las exteriorices, por mucho que las hables, al final siempre te revuelven algo, claro, es inevitable, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo estuve 28 años sin hablar del tema, se lo he hablado con los coleguitas, bueno, Daniel Pong, que es uno de los que empezó también conmigo con el rollo de Copen, que es el que sale, el del pelo blanco, que sale tal, que es el que está haciendo el más activo el documental, él y el Fernando Alcatraz, que es un preso libertario. Es un preso libertario que nosotros los teníamos en un pedestal, yo soy ateo, pero los teníamos en los altares, ¿sabes? Porque de esta gente que cayó presa por apoyar a COPEL, eran grupos autónomos libertarios, pero entre muchas cosas, aparte de expropiaciones y de demás cosas, para financiar huelgas, asambleares y demás que hacían, pues también se dedicaban a tirar cócteles a las garitas de los talegos, a hacer controles de la calle para sacar presos de dentro, y en fin, hacían cositas de estas, ¿no? Y claro, cuando cayeron presos estos, claro, pues nosotros eran unos ídolos para nosotros, hostias. Y bueno, pues el Fernando es uno de los que pagó 8 añitos también de talego, y ahora es uno de los más activos con la lucha anticarcelaria. Pues él es monotema, él trabaja en la universidad, pero vamos, el trabajo de la universidad, las 7 o 8 horas que está allí, lo dedica al tema anticarcelario, porque es un contrato de estos que tienen, que los tienen castigados, a él y una compañera por ahí, para que no se les vea siquiera, y yo de lujo, pues todo el día trabajando a lo suyo. Y eso, entonces el documental va a contar toda la historia, pues ya hay casi 80 o, no sé, entre 80 y 100 horas de entrevista que tenemos. Y luego, esto es muy importante también, porque a lo mejor en el documental vamos a salir, pues a lo mejor 4 frases mías, 4 del otro y 4 del otro. Y luego todo el material que tenemos de COPEL, tanto de entrevistas, documentos, fotos, imágenes, todo eso lo vamos a colgar en una página para que esté a disposición de todo el mundo. O sea, que esto a lo mejor es un recorte de una entrevista de coño, pues eso me interesa. Pues puedes, te entras ahí y ves la entrevista íntegra, ¿no? O sea, que está ahí libre de todo, ¿no? Y pues eso, esperemos que os guste cuando esté. Bueno, pues la historia de cómo empezó, yo estuve, bueno, os cuento un poco así el recorrido para centrarme solo en lo de COPEL. Desde los 4 añitos, yo era hijo único, se murió mi padre, pues desde los 4 añitos hasta los 30 estuve encerrado. Entre reformatorio de cura, o sea, colegios internos, pero los colegios internos de la época eran como reformatorios igual. Pues entre colegios internos, reformatorios, psiquiátricos y luego cárcel, que en la cárcel estuve 11 años, pues hasta los 30, chapao. Luego cuando salí, pues como ya había tenido los últimos 3 años de experiencia de la COPEL, otra cosa que me gusta resaltar es que yo de los 30 años, esos 26 que estuve encerrado, para mí los 3 años que duró la lucha de COPEL fueron de los 3 años más felices de mi vida. Y dice, joder, qué contrasentido, ¿no? Estando preso y reprimido con las torturas que nos hacían perrería de todo tipo, ¿cómo puedes decir que esos 3 años eran de los más felices de tu vida, ¿no? Pues sí, sí lo fueron. Porque esas, claro, viniendo del entorno que veníamos nosotros, ¿no?, que éramos presos sociales, pues éramos la mierda de la más mierda de lo que había, ¿no? Era, encima coincidió con el fenómeno de la delincuencia juvenil, cuando yo caí, porque yo caí preso la primera vez con 15 añitos, que encima era ilegal. Que es una de las cosas de la amnistía, por ejemplo, en mi caso lo cuento en primera persona por eso, ¿no? Porque es que es un caso evidente. Yo, por ejemplo, caí preso con 15 años por robar un coche al jefe de servicios. como era joven servicio, claro, pues rápidamente me falsificaron la fecha de nacimiento, en vez de poner el 51, pusieron el 50. Y yo era consciente de que no había nacido en el 50. Yo decía, no, yo no firmo eso, pues yo no nací en el 51. Y como yo era menor de edad, a mí no me podían imputar nada, pues a mí me la rebalaba todo. O sea, comerme ese marrón y los que quisiera, porque a mí no me podían imputar en nada, porque era menor. Pero los hijos de puta me falsificaron la fecha de nacimiento y me metieron en Carabanchel, con 15 añitos. Y claro, tanto el policía que me detuvo y me llevó al juzgado, como el juez de vagos y maleantes, más el juez del juzgado por el hurto de uso del coche, los tres eran conscientes de que estaban prevaricando. Es un delito hoy en día eso, ¿no? Bueno, y entonces también lo era. Porque a sabiendas de que estaban incumpliendo una ley, la estaban incumpliendo, a sabiendas de que la estaban incumpliendo, ¿no? Porque luego mi madre llevó la parte de nacimiento y demostró que tenía 15 años. Y entonces luego a los 15 días me sacaron. Pero cuando dan las amnistías, claro, tanto los dos policías como el juez este, los dos jueces y el policía, pues ellos en el artículo 2 de la ley de amnistía se autoamnistían a sí mismos. Porque dicen que todos los delitos que hubieran podido cometer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no sé qué, que automáticamente quedan amnistiados. Pero sin embargo, yo que soy el pringado de la víctima, de mí nadie se acuerda. Y como yo, pues todos los miles de víctimas del franquismo que existimos por ahí, que somos víctimas, pero que no se nos reconoce nada. O sea, como si no existiéramos. Sin embargo, ellos, que son los torturadores, son los que cometieron el delito, ellos se autoanistían a sí mismos. O sea, que eso es la trampa de la transición, claro, una de las trampas que hicieron, ¿no? Entonces, yo cuando entré, salí, la cárcel la pagué en dos etapas, una de 6.5 y luego la segunda de 5.5. El año y medio ese, de los 30, ese año y medio es el único año y medio que estuve en libertad porque estuve currando, pero claro, currando con antecedentes penales. Encima, cuando salí del talego, de los 6.5, me destierran de Madrid, porque como tenía la peligrosidad social, la ley esa de peligrosidad y rehabilitación social, que esa era otra igual, esa no castigaba delitos, castigaba simplemente conductas. O sea, y era un doblamiento de pena. O sea, te metían dos condenas por el morro, porque te consideraban peligroso o por vago, por lo que le diera la gana, porque es que era tan arbitrario que era un juez único el que dictaba eso. No tenías ni derecho a abogado, ni existía fiscal que te acusara de nada. O sea, porque no tenías que tener delito. El delito, por ejemplo, si caes por un coche, pues tú tienes el delito del robo o el hurto o lo que sea, ¿no? Tienes una audiencia con el abogado, fiscal y demás, ¿no? Y se celebra el juicio, vista oral. Pero aquí no había ni juicios ni hostias, simplemente el juez, un juez único, que decía, pues de año y medio a tres encima. Porque año y medio a tres suponía que te dejaba en manos de los carceleros. Porque año y medio, cumples año y medio si no tienes ninguna sanción durante ese año y medio. Pero a la que tengas una sanción, pues ya te van sumando así hasta llegar al límite de los 3 años. Yo, por ejemplo, la segunda entrada, que entré en el 76, que ya estaba recién creada la COPEL, cuando yo caí en el 76, me caí por una apropiación en un banco. Pues, además de la apropiación en el banco, me meten la ley de peligrosidad social de 4 meses. ¿Pero qué pasó? Que como, claro, nos autolesinábamos, hacíamos huelga de hambre, nos tragábamos objetos, hacíamos denuncias y tal, pues, según le daba el criterio, las primeras veces, una denuncia simplemente, que es de las cosas que se logró con COPEL, las denuncias, por ejemplo, tenían que ser individuales. Tú tienes que poner tu nombre de apellidos y decir quién eras, con lo cual la sanción luego te venía a ti, ¿sabes? Te venía a hacer un parte y hacerlas. O si eran huelgas de hambre, pues lo mismo, nos encerraban de uno en uno en cada celda y claro, nos tomaban la afiliación y cuando acababa la huelga, pues sanción también. Entonces, ¿qué pasó? Que de 4 meses que entré, de 4 meses a 3 años, acabé cumpliendo 26 meses en vez de 4. Por las autolesiones me metieron 4, por huelgas de hambre no sé cuánto, luego una fuga que me fugué de Alcalá de Henares, del penal de Alcalá de Henares, me metieron 18, o sea que así funcionaba, ¿no? Pues no sé, a veces se me va la olla, son tantos datos que me lío, ¿no? Bueno, pues eso es lo que decía, ¿no? Cuando caí en el 76, la COPEL ya existía, ya había habido dos motines, uno que fue los dos de Carabanchel, y el segundo fue salvaje, porque el segundo, eso lo sacaron, se autolesionaron después del motín, lo llevaron al hospital, que el hospital estaba al lado de Carabanchel, o sea, era el mismo recinto penitenciario y todo, y allí en el hospital les dieron la del oso, pero la del oso, pero los médicos, bueno, pegaron, tenemos imágenes ahora que hemos conseguido de un chaval que estaba entonces allí en la enfermería, o sea, en el hospital, y tenemos imágenes que saldrán en el documental, cómo pegan hasta los médicos, médicos que eran carceleros también, o sea, que eran los médicos, porque claro, había gente que habían operado por la mañana y como vieron que entraron allí a saco, reventando todo lo que pillaban, pues los médicos y muchos carceleros, incluso del hospital, estaban protegiendo las habitaciones, que allí eran habitaciones, eran celdas, las habitaciones donde estaban los recién operados, por lo menos para que no los tiraran, porque iban tirando a la gente de las camillas, de las camas, gente con fiebre, hecho polvo, les tiraban, los daban palos, o sea, entraron a saco. Y eso, Eso unido a que antes de la COPE se creó la FAPE, que era la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos, ¿no? Claro, eran nuestras madres, nuestros hermanillos, hermanillas, amigos, compañeros que habían salido, que se unían y tal, ¿no? Y con esas tenían una violencia brutal. Y ya esto lo que hacían ellas era encerrarse en iglesias. Había un senador, el Sirinás, un catalán, que las apoyaba, el Vandrés, otro senador vasco, bueno, había tres o cuatro senadores, pero vamos, una minoría, ¿no?, que las apoyaba, ¿no? Entonces, cuando hacían huelgas, pues iban ellos, porque claro, si había un senador, la cosa se calmaba un poco, ya no daban tantos palos, ¿no? Pero aún así, si en la Catedral de Barcelona entraron los antidisturbios a sacarlas por los pelos y arrastrándolas para sacarlas de la calle, porque se habían puesto en huelga de hambre. Entonces, como vimos eso, esa violencia utilizada en contra de nuestros familiares y en contra de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, lo del hospital también nos amalentonó mucho, ¿no? Pues ya, claro, se fue creando conciencia. Y luego, la conciencia principalmente, nuestra reivindicación primaria era la amnistía, ¿no? Porque nosotros veíamos que allí dieron un indulto, que salieron casi 5.000 presos en libertad, pero claro, eso no solucionaba nada, porque entonces éramos unos 15.000, se quedaron en 10.000 o 11.000, pero es que al día siguiente estaban todos, al día siguiente no, pero en un mes o en dos meses estaban otra vez todos dentro, porque claro, las condiciones que salían, entonces no había, ahora te dan los 426, entonces ni te daban 426, ni te daban hostias, no te daban nada. Entonces salías con antecedentes penales, vete a buscar un trabajo, a ver qué cojones, aparte que no sabíamos hacer nada, si éramos, aunque luego sabíamos hacer de todo, pero no teníamos título de nada, ¿no? Entonces, claro, vete a buscar la vida de quien te daba un trabajo, ¿sabes? O sea, imposible. Pues claro, a los cuatro días todo el mundo se tenía que estar buscando la vida y para adentro otra vez todos. O sea que, cuando dieron las dos amnistías que salieron todos los presos políticos, nos quedamos pues 11.000 presos o por ahí, los presos sociales. Entonces, con la relación nuestra con los presos sociales, con los presos políticos, por ejemplo, en mi caso particular y en casi todos los que iniciamos la historia de Coppel, nosotros nos caracterizábamos porque éramos presos atípicos. Dentro del prototipo de preso que había entonces, éramos un poco atípicos porque ya teníamos más relación con los presos políticos, intercambiábamos libros porque todavía había mucha censura, no te dejaban pasar nada. Ellos tenían ciertos privilegios, entre comillas, privilegios, que no eran nada, pero por ejemplo ellos tenían mucho más acceso a los libros que nosotros. Entonces nos fueron pasando libros, intercambiamos libros con ellos, los prestaban para leerlos y tal, ¿no? Así me sé toda la letanía del marxismo, porque claro, los primeros presos, que entonces no había casi libertarios, pues eran todos más, el Engels y compañía, ¿no? Luego menos mal que entraban estos ya, los anarcos, y ya nos dieron algo más agradable de leer. Pero vamos, nos tragamos toda la Biblia marxista. Y pero claro, ya teníamos más relación con ellos, entonces ya teníamos más conciencia, ¿no? Y nuestra finalidad, o sea, nuestra historia dentro de la cárcel era pues hacer deporte para pasar el rato y manteniendo un poco bien físicamente, pero siempre pensando en la fuga, ¿no? Nuestra idea era fugarnos como fuera. Y estaba, la evasión era la lectura, el deporte, y luego el resto del día, pues, buscando la fuga por todos lados, ¿no? Cuando ya eras fuguista, entonces te ponían en las celdas más próximas a las garitas, porque así, el recuento que hacen por la noche, que hacían un recuento a medianoche, no sé a qué hora, que casi nunca lo harían, yo creo, pero entonces, ¿qué hacían? Se contaban a los fuguistas que los tenían ahí a mano, en la planta baja, y si eran 10 o 15 celdas de fuguistas, vale, están todos estos, pues ya está. Y así se evitaban luego el contar a los 300 y pico que había en la galería. Y claro, así te tenían siempre más fichado, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros ahí fue cuando adquirimos la conciencia esa, ¿no? Y aparte de eso, claro, que vimos que, joder, que lo que dice la Anabela Sanchís, que es catedrática de Derecho Penal, estos abogados que salen son abogados que todavía están en activo y que, porque la mayoría también han muerto. Los que levantaron el caso del GAL eran compañeros nuestros de COPEL, eran, bueno, era el colectivo de abogados jóvenes de Madrid, que resultaba que muchos habían estudiado con García Valdés, que fue el que nombraron director general después de cuando mataron a Agustín Rueda a palos por un intento de fuga. Pues a la semana el Grapo mató al director general de prisiones, y el que pusieron, que se nos engañó totalmente, pero bueno, voy a saltos, el que pusieron, este había estado en la universidad, había sido profesor de algunos de los abogados de estos, de otros había sido compañero. Entonces claro, nos lo presentaron como diciendo, uy, por lo menos con este las torturas las podemos hablar, va a ser un tío dialogante, se puede hablar con él, y por lo menos las torturas y los materiales tanto los vamos a eliminar, eso con eso seguro, que contar con eso, que eso está garantizado. No se cumplió nada, o sea, el tío fue igual de hijo de puta que todos los demás, porque este es un títere que pusieron ahí, pero como se significaba porque era, mientras era catedrático, estaba contra la pena de muerte y decía que era demócrata, pues claro, ya era un tío que tenía un aval, ¿no? Luego cuando nos hemos visto lo que es la democracia, pues de hecho este era igual de hijo de puta que todos, pero vamos. Y de hecho la ley general penitenciaria que hizo fue un dividir y vencerás, o sea, eso fue lo que acabó con la COPE, entre la ley general penitenciaria y la heroína, y la represión, que fue brutal, pues eso fue lo que acabó. Pero bueno, digo cómo acabó, te digo cómo empezó. Empezamos, el principio fue muy bonito, ¿no? Y muy creativo, porque claro, había mucha solidaridad entre nosotros. También hicimos piña, porque las primeras reivindicaciones que hacíamos eran cosas muy básicas, eran pues la gente que estaba más puteada en celda de castigo. Entonces, claro, por ejemplo, la celda de castigo estaba en un sótano con un agujero en el suelo para cagar y mear y para de contar. Te quitaban el colchón, te lo daban por la noche, los colchones casi andaban solos de las chinches, porque estaba que eran colchones de crin, que era como una paja dura, que imaginaos cómo es que normalmente un colchón, si son de lana o eso, los muelles así para que estén más blanditos. Estos había que dar los puñetazos o pisarlos para que las bolas que tenía de paja, que no se clavaran. Entonces, para que quedara un poco más lisito, pues te le vas a darle viajes, ¿no? Y las celdas esas eran terribles, ¿no? Y las celdas entonces no tenías ni, te quitaban las comunicaciones, no tenías ni una hora de patio al día, y las celdas eran como mínimo 21 días. Las acciones leves eran 21 días y las graves 40 días. Y si te metían dos graves, pues estabas 80 días, o sea que no tenías límite, ¿no? Y luego, si no se quedaban conformes con eso, te ponían en vida mixta, que era lo mismo, pero sin sanción. Pero te podías tirar 6 meses en vida mixta, saliendo una hora al patio, y sin lectura, no te dejaban leer nada, no te dejaban escribirte, ni mandar cartas, ni recibirlas. Te las retenían y cuando te salías te las daban todas. No podías comunicar, o sea, era castigo feroz, ¿no? Y entonces todavía estaba Franco, bueno. Bueno, estaba recién muerto Franco, pero todavía estaba los carceleros eran los mismos todavía de entonces, ¿no? Bueno, y siempre fueron los mismos, claro. La transición, lo único que fue cambiar los nombres. Por ejemplo, la Audiencia Nacional pusieron, era el Tribunal de Orden Público, quitarlo del top y pusieron la Audiencia Nacional. Pero luego, por ejemplo, los papeles de los sumarios y todo eso que tenían allí, hasta que no se acabó, seguía siendo Tribunal de Orden Público, aunque ponía Audiencia Nacional en la entrada, o sea, y los jueces, y todos eran los mismos, o sea, que no se cambió absolutamente nada. Y eso es un dato significativo, que así fue toda la transición, claro. Bueno, pues las reivindicaciones eran eso, ¿no? O sea, por ejemplo, los palomares, que eran donde guardaban a los homosexuales para tenerlos aislados del resto de los presos. Entonces tenían una media planta, o sea, de la cuarta planta, arriba del todo, pues la mitad era de ellos. Pero ellos no podían salir de ahí. Solo salían los que eran destinos, que a lo mejor estaban en la lavandería, los que eran destinos así que consideraban más femeninos, pues se los dejaban a ellos, los homosexuales. Y conseguimos que pudieran hacer vida normal con el resto de los presos. Y fueron reivindicaciones así que, como nos afectaban a todo el colectivo de presos, pues claro, cada vez íbamos. Yo me acuerdo de estar, pasábamos noches enteras haciendo folletines para mandarlos por las mañanas cuando salíamos al patio, los tirábamos por la ventana y que toda la gente los cogía, ¿no? Y poníamos una coletilla al final, decíamos, compa, no lo tires, pásalo, tal, ¿no? Y es que era alucinante porque nadie tiraba ningún papel al suelo, o sea, veíamos como todo el mundo lo compartía, ¿no? Y lo guardaba, lo escondía y dijimos, joder. Y ahí fuimos viendo que realmente la compra ya cada vez iba tomando, los presos íbamos tomando más conciencia. Funcionamos en asamblea, fue un momento totalmente horizontal y asambleario. Y cuando, de hecho, cuando yo entré, habían secuestrado ya a 40 compañeros que los habían llevado a la rotonda, que era la sexta galería. Había un Carabanchel, es una casa que hicieron los presos de republicanos, pero estaba sin acabar, no sé por qué razón. Eso, había una galería así y bueno, había dos o tres galerías que estaban incompletas, que luego cuando el motín del 18 de julio nos vino de lujo para subir a las terrazas, a los tejados, y estaban incompletas, ¿no? Y ¿por qué decía eso? Bueno, eso de las reivindicaciones, la tabla. Bueno, pues lo de las asambleas. Ellos hacían asambleas, pero claro, cuando se llevaron los 40 estos, que los metieron en la rotonda, los aislaron, pensando que con aislar a 40 presos, la COPEL iba a acabar con la COPEL, ¿no? Pero no sabían que no, que la COPEL ya éramos, no todos, porque yo cuando entré, por ejemplo, que estaban ya en la rotonda, nosotros hicimos una huelga de talleres en la tercera. Y luego hicimos una huelga de hambre y luego ya el motín del 18 de julio. Y todo eso fue coordinado entre los compañeros que estaban en la rotonda y nosotros. Pero, por ejemplo, ellos hacían, claro, contra ellos ya, ellos estaban ya en el límite, ya tres cojones les importaba, ¿no? Porque no tenían, no podían hacer nada, estaban tan aislados ahí entre ellos, entre los 40, que, pues, lo que pasa es que como ya todos llevamos muchos años de talego, no, para nosotros burlar la vigilancia nos era como un juego, ¿no? O sea, estar comunicados entre nosotros era facilísimo. O sea, todo lo contrario que es ahora, que ahora es casi imposible. En nuestra época, nosotros, o sea, los presos políticos que había en la sexta hacían de intermedio también, cuando salían a comunicar, o abogados, o cualquier historia que salían, le daban las notas y nos las daban a nosotros. Se encontraban con uno, oye, pásale esto, tal. Y nos llegaban los comunicados siempre, ¿no? Y entonces, las asambleas en la tercera, cuando yo entré, estaban prohibidas. Entonces, ¿qué hacíamos? Éramos cuatro o cinco mini asambleas, entonces todas las conclusiones las íbamos pasando de unos a otros y al final las mandábamos a la rotonda y ya coordinábamos con la rotonda las acciones que íbamos a hacer y tal, o sea que estábamos en perfecto contacto y armonía entre todos, ¿no? Y eso, había dos tipos de dos tablas reivindicativas. Una era la de régimen interno, como no queríamos hacer cárceles de oro, porque en principio todos éramos abolicionistas, todos queríamos que se cayeran las cárceles abajo, claro. Pero bueno, queríamos, ya que estábamos presos, por lo menos que hubiera, por la alimentación, la higiene, la sanidad, o sea, que hubiera un mínimo de cuidados, ¿no? No nos dejaran tirados ahí, ¿no? Los talleres productivos que había entonces, que eran esclavitud total, ¿no? Y eso era, pues, las reivindicaciones internas, ¿no? Y de eso que decíamos antes, por las celdas, o sea, mejorar un poco las condiciones de vida, ¿no? Humanizarlas mínimamente, ¿no? Y luego había una tabla reivindicativa ya externa, que era, pues, la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, la derogación de la eliminación del Tribunal de Orden Público, o sea, de la Ley de Bandidaje y Terrorismo, que también había. Bueno, estas leyes que había franquistas, que eran las reivindicaciones, ¿no? Y esto, pues, al final no conseguimos nada de ello, claro. Hubo una propuesta de indulto que hicieron estos senadores, el Sirinás, el Vandrés, estos, después de la segunda amnistía, como ya vieron, claro, nosotros mientras estábamos reivindicando, en principio éramos muy reformistas, porque nosotros era toda base de instancias, incluso mandábamos instancias al rey, a todo el mundo, a lo que se pusiera. Una de las cosas que conseguimos también de las reivindicaciones fue eso, que las instancias las aceptaran a trámite de sitio colectivas. O sea, que no tuvieras que poner ni tu nombre ni polla, ¿sabes? Poner a Manolo, el apodo, lo que te diera la gana, ¿sabes? Tantos presos, si éramos 300, pues los 300 de la galería. Y las aceptaban a trámite. Entonces, pues ahí ya se me dio otra vez la especie. Bueno, pues eso. Ah, bueno, con lo de las dos tablas reivindicativas. Entonces, cuando... ¿Por qué decía eso de la...? Éramos muy reformistas, claro. Lo que hacíamos era a través de métodos legales, ¿no? Pero cuando ya vimos que no... Que claro, encima, en un principio todo esto tenía sanción. Lo que decía antes que era muy creativo era porque, claro, cada vez veías que había más compañeros que se sumaban, ¿no? Y que éramos más, y éramos más fuertes, ¿no? Y íbamos reivindicando cosas, íbamos consiguiendo las reivindicaciones que se fueran... que las fueran aceptando. Entonces eso nos daba muchos ánimos, claro, nos daba alas, ¿no? Y luego ya, pues cuando... El final fue peor, pero bueno. Ahí ya cuando hicimos la huelga esta de talleres y luego la de la huelga de hambre, luego ya organizamos el botín el 18 de julio, que la fecha no era casual, la hicimos el 18 de julio, igual que Franco, o sea, para contrarrestar, ¿sabes? Y entonces ya lo teníamos todo programado, se ha preparado, y el detonante era cuando subieran siete compañeros que iban a subir de la rotonda al tejado, pues a partir de ahí ya salir todos para abajo, ¿no? Entonces nosotros ya, a través de las mini asambleas estas que comentaba, nosotros ya estábamos todos de acuerdo, ¿no? Ya teníamos organizado todo en plan comandos, en grupitos. Entonces unos, por ejemplo, yo me tocó ir con un grupito de compañeros a la garita a coger las llaves, porque teníamos que coger unas llaves para salir a un patio muerto que había, que era donde podíamos subir por una galería que hay de estas que estaban inacabadas. Esto subíamos hasta arriba porque era cemento y ladrillo solo, y las escaleras, todo pelado. Entonces por ahí subíamos hasta arriba del todo, y arriba del todo pusimos un tablón que había de obra, pero un tablón de obra que como de aquí a... no, más, pues a lo mejor había uno de tres, pero entonces eran 4 o 5 metros. 4 o 5 metros que parece que no es nada, pero claro, con un vacío de 4 pisos, ¿sabes? 4 pisos más la planta baja, porque los patios estaban abajo en el sótano. Pues casi 5 pisos, en la hostia que te metías de ahí si te caías. Yo que tengo un vértigo, que me subo a un balcón y me empieza a temblar todo, yo no sé cómo fui capaz, o sea, lo que hace la solidaridad y el apoyo mutuo, yo no sé cómo fui capaz de... Y es que mi subconsciente me lo ha borrado, o sea, yo... como esto era todo de ladrillos, así pasamos todos, ¿no? Pero yo me acuerdo de que agarrando con las... entre los huecos del cemento, agarrando ahí para no irte para atrás, para si te mareabas o algo, ¿no? Y tener como un punto de apoyo, ¿no? Porque el tablón se movía. El tablón era viejo y a la mitad sonaba crac, crac, crac. Y decías, madre mía. ¿Sabes? Y yo no sé cómo pude llegar hasta la terraza. Bueno, pero así pasamos los primeros, claro. Luego después ya hicimos agujeros de las celdas del último piso hasta que entraron antidisturbios. Los grupos los dividimos. Había unos que se dedicaban en cuanto se subieron los compañeros, unos se dedicaron a tirar todos los enseres al abajo, a la galería. Las camas, las mesitas, había unas mesillas de madera de mierda que eran... Pues todo eso lo tiramos abajo para hacer barricadas en la puerta que no pudieran entrar, los antidisturbios. Entonces, claro, les costó entrar, hasta que entraron. Y ese fue el momento que aprovechamos nosotros, también la inexperiencia, era el primer motín, En mi caso, por ejemplo, bueno, la mayoría del motín que participábamos, y claro, subimos sin agua. Claro, tampoco pensábamos que íbamos a estar ahí cuatro días y tres noches, que estuvimos, ¿no? Pensábamos que nos iban a dar el oso y nos iban a bajar a la media hora. Pero como nos hicimos fuerte allí y no hubo cojones de bajarnos, pero claro, estábamos reventados, o sea, los cuatro días aquellos fueron mortales. Pero fijaros si es que hubo detalles, por ejemplo, como no teníamos agua, pues claro, hasta que entraron los antidisturbios conseguimos hacer agujeros en los techos o algunos barrotes que se cerraron y subimos con sábanas y como podíamos para subir todos a la terraza, ¿no? Al final estuvimos, no sé, llevamos 800 presos en la terraza durante todos los días, o sea que fue la hostia. Y al principio ellos tenían, no sé, claro, cuando entraron los antidisturbios, que ya consiguieron entrar a las galerías, pues empezaron a disparar, pues dispararon de todo porque teníamos las muestras, teníamos balas de plomo, balas de goma, pelotas de goma, los botes de humo, o sea, teníamos un arsenal allí que te cagas. Y eso, como los abogados, estos compañeros abogados, que eran los que levantaron el GAL, la trama del GAL, fueron el Sáenz de Bremón, el Fernando Salas, pues todos estos eran compañeros, eran los del colectivo de abogados jóvenes de Madrid. Y la Anabela Sanchís, esta que ha salido antes, que está catedrática de Derecho Penal ahora, el Pepe Galán, que es el que defendía a Mónica y Francisco, que todavía está en activo, o sea que son gente muy, muy competente, ¿no? Y muy solidaria. Y de hecho ellos, nosotros por ejemplo, los presos sociales, a los abogados los teníamos una manía, más que manía odio, porque es que pasaban de nosotros como de la mierda, o sea, es que como nunca muchos de nosotros han dado el caso de conocer al abogado el día del juicio, y lo veías todo de negro y dices, ¿quién es mi abogado aquí? No sabes quién era el fiscal y quién era el abogado, ¿sabes? Y dices, bueno, y claro, y nos trataban de esa manera, o sea que los teníamos mucha manía los abogados, pero porque solo tenía allí la defensa, solo la tenía que tenía dinero para pagarlo, pero si tienes un abogado de juicio, olvídate que la defensa era una mierda. Entonces estos se enrollaron de puta madre y de hecho una de las primeras cosas que hicieron para ganarse la confianza nuestra fue eso, ¿no? De que hicimos una lista de las asambleas y hicimos una lista con la gente más necesitada, que no tuviera medios y que tenía causas difíciles y así, que más necesitaban abogados, ¿no? Y se las pasamos ahí y ellos los defendieron gratis, además buenas defensas, o sea que los tíos lo curraban, porque además eran muy buenos abogados. Y ¿por qué decirlo yo? Es que, claro, quiero ir tantas cosas en tan poco tiempo que no me da. Estabais en la terraza, ¿no? Los 800. Ah, bueno, del 18 de julio, claro. Entonces, cuando subimos allí, pues ya enseguida vimos que no tenemos agua, bajamos, hicimos comandos para bajar a buscar agua de las cisternas y de las tazas de los váteres. O sea, valía todo, claro, porque en el 18 de julio, con un calor que hacía, que te podían morir ahí, con un suelo de alquitrán que era como de piedras pequeñinas de alquitrán, que era horroroso aquello, o sea, un calor. Y no había ni una puta sombra, claro, para ir al cielo, porque el techo era el cielo, lo que teníamos. Y empezaron a dispararnos con eso, ¿no? Entonces nosotros, los abogados, lo único que consiguieron fue que hubiera altos el fuego, o sea, decretaban alto el fuego con la policía para sacar a los heridos, porque claro, te metían un pelotazo de esos, o un bote de humo que te diera, o te caías, porque estábamos todos heridos, estábamos todos hechos polvo. Y entonces sacaban a los heridos, se los llevaban al hospital, y luego seguían otra vez con los tiros, o sea que... Lo que pasa es que nosotros ahí teníamos una retaguardia que te cagas, porque la barandilla de todas las terrazas de Carabanchel, hay unas losetas encima, eran anchas, eran como cuatro filas de ladrillos, y encima había unas losetas que simulando mármol, pero que no era mármol. Entonces lo tirabas al suelo y se rompió en 20.000 cachos. Y claro, son losetas de un grosor así, de centímetro y medio, de centímetros, en cachitos. Eso, donde ponías el ojo, ponías la piedra. Claro, los teníamos, asomaban el morro para disparar, pero hacían así, ¿sabes? Solo veías el fusil con el bote, ¿no? Pero ellos no asomaban el morro, por mucho casco que llevaba, estaban acojonados. Y claro, cuando los primeros botes que nos tiraban, los cogíamos con camisetas y se los devolvíamos a ellos. Claro, nosotros, al aire libre, nosotros no nos hacía nada, poco, pero claro, ellos, que estaban cerrados, ¡cuánto corre! Cuando entraba un bote por alguna ventana, ¡tú! Todos corriendo para afuera, ¿sabes? Y eso era un respiro que teníamos. Por lo menos sabemos que durante media hora que se para el humo, ahí no disparaba nadie más, ¿no? Y así estuvimos, pues, cuatro días y tres noches. Pero lo que decía de los detalles. Hay detalles de que, por ejemplo, en los últimos días, con las últimas gotas de agua, que ya no había agua, nosotros mojábamos las camisetas, lo que tuviéramos, y le íbamos pasando para mojarnos los labios, solo porque ya no había agua, compartíamos eso, ¿no? O sea, pues estábamos todos con los labios agrietados, llenos de heridas... O sea, pues bueno, hechos polvo, sin comer y sin beber nada durante cuatro días, pues imaginaos, y todo el día con la tensión que teníamos. Luego vinieron con los gordos, porque al principio, claro, cuando vieron que les devolvíamos todas las cenas o los volvíamos para ellos, pues se voltea así. Entonces vinieron con dos helicópteros, estuvieron los cuatro días, bueno, tres días, porque el primer día no hubo helicópteros, pero luego estuvieron los tres días siguientes con dos helicópteros dando vueltas por ahí, y eso nos daban a huevo. Porque lo que hacíamos para protegernos era hacer grupos, mientras estaba el helicóptero disparando, nos hacíamos grupos y claro, los que les pillaba por fuera eran los que se llevaban, ¿no? Si te pillabas dentro del círculo, pues te agachabas ahí y los compañeros te tapaban. Pero a los que se daban por fuera, esos se llevaban todas. Y además los veías del helicóptero, veían las dos puertas abiertas y del helicóptero los veías como apuntaban los hijos putas, iban a tiro fijo, ¿sabes? No tiraban al punto, ¿no? Hacían pumba, pumba, ¿sabes? Y así, y luego los botes de humo que tiraban, al principio los tiraban los pequeños también, pero como se los tiramos a los otros, a sus compañeros, pues dijeron, pues esto no. Entonces nos metieron una, como unas latas de tomate esas de 5 kilos, unas latas así enormes, y las tiraban desde los helicópteros y claro, cuando caía eso, hacía ¡buah! Se quedaba, como eso era alquitrán, estaba caliente, se quedaba el bote ahí clavado y eso ya le podía dar patada lo que quisieras, que no había manera de arrancarlo. Y claro, eso se tiraba igual 2 horas o 3 horas echando humo ahí. Y pues nada, según donde venía el viento, si es que había viento, y si no, pues corriendo todos para otro lado, claro, porque era lo que no. Y luego, tuvimos mucha solidaridad, porque luego la calle, todo Carabanchel, no sé si lo habéis conocido alguno, pero era un complejo de cárcel gigantesco, aquello es enorme, o sea, no sé cuántas hectáreas puede tener eso. Me parece que han hecho un libro ahora sobre el derribo de la vergüenza, se llama, que es un libro sobre el derribo de la lucha vecinal que hubo en Carabanchel, para que no tiraran en la cárcel, porque lo dejaban como monumento a la historia, ¿no? Y además, como le hicieron los presos, pues a que decían los presos si la quieren tirar o no, pero al final la tiraron a la traición. Y la Asociación de Vecinos han hecho un libro ahora, que vienen muchas fotos, y dice que, creo que leí ahí, que eran como 10 campos de fútbol. O sea, 10 campos de fútbol, pues imaginaos lo que es eso, o sea, aquello era gigantesco. Pues los 4 días que estuvimos allí, las 3 noches sobre todo, era todo el talego de Carabanchel rodeado, kilómetros, yo no sé cuántos kilómetros tendría eso en radio, lleno de gente haciendo hogueras, apoyándonos, y nosotros, claro, eso nos daba alas, estábamos flipados, digo, joder, la gente de la calle nos apoya, está por primera vez en nuestra vida, ¿no? Que alguien te apoyaba, ¿no? Entonces, claro, eso también nos dio muchísimas ganas, ¿no? Y veíamos todos los días cómo los antidisturbios les daban, porque iban a caballo los antidisturbios, y con las bombonas esas de agua, los tanques cisternas esos, y daba igual, que hubiera niños, mayores, ahí estaban las familias, los viejos, toda la gente del barrio, porque la gente de la asociación de Carabanchel, que había 2 asociaciones de vecinos, también nos apoyaban, o sea, que es que había miles de personas apoyando allí, estaba todo el cordón, o sea, toda la cárcel de Carabanchel era un cordón de gente, pero además todavía en bronca con la policía, porque la policía les quería echar, porque veían que nos animaban, y claro, y no había manera. Y eso fue un detonante, que cuando vimos que las hogueras cada vez estaban más lejos, nos decíamos, puf, uf, la que se avecina, claro, cuando ya veíamos que ya no teníamos apoyo, dijimos, pues ya está, esto van a entrar aquí, o sea, y ya está, y realmente ya estábamos muy debilitados, porque ya no teníamos fuerza, estábamos reventados todos, muy mal. Y por las noches, por el día hace un calor que te cagas, pero es que por las noches, no sé si era por la altura, por qué cojones, porque aquello estaba descampado, hacía un frío de madrugada, pero nos dábamos calorcito juntándonos nosotros, nos metíamos ahí 5 o 6 unos encima de otros, y así nos íbamos dando calor. Y si te acostabas, claro, por la noche cuando te acostabas estaba eso calentorro todavía, pero claro, cuando se enfriaba, te levantabas por la mañana, tenías todas las bolas de alquitrán pegadas por todos lados. Entonces tenías que estar quitando de todas las pelotas de alquitrán esas que se quedaban ahí, y vamos, estábamos todos heridos, o sea, muy mal. Y lo único que conseguimos fue que los abogados consiguieron, pero verbalmente, y tampoco lo cumplieron, fue el compromiso de la Dirección General de que no iba a haber malos tratos, que no iba a haber torturas y que no iba a haber represalias. Y claro, efectivamente nosotros sabíamos que no lo iban a cumplir, y no lo cumplieron. En cuanto bajamos, el primer día, o sea, según bajamos, nos iban según bajabas, lo primero que hacían era quitarte las ropas, o sea, te las tenías que quitar tú, claro, y tirarla abajo, porque salíamos al cuarto piso, te bajaban por las escaleras, cuando la planta baja estaba llena, pues luego, ala, venga, a la primera, y así. Entonces, y según llegabas, pues ala, te quitabas toda la ropa, la tirabas ahí a la galería y en pelotas a las celdas. Y luego en las celdas, los boqueras fueron marcando. Porque yo, por ejemplo, estuve, las conducciones empezaron al día siguiente. Nosotros bajamos, pues por la tarde sería, y pasamos toda la tarde y toda la noche, y luego de madrugada ya nos llevaron de conducción. Pero ¿qué pasó? Que los cabrones de los boqueras, de los carceleros, fueron marcando las celdas con tiza, donde ellos veían que había alguno que le tenían ganas, porque eras de copel o por lo que fuera, o porque alguna vez habías tenido algo con él o porque le caías mal. Entonces marcaban, pero ¿qué pasaba? Como ahí las entradas fueron aleatorias, o sea que no, ningún preso correspondía con esa celda, porque no había ya, no sabían qué presos había. En unos a lo mejor había 7, en otros había 5, en otros había 12. Pero claro, donde estaba marcado era el señal de que tenían que entrar a dar, ¿sabes? Que era la marca que les hacían los boqueras para que los antidisturbios entraran a darnos. Pero claro, hasta los palos compartimos, ¿no? Porque si a lo mejor en una celda estoy yo solo, o sea, estoy yo solo y me ven, me matan a palos. O cualquier compañero, ¿no? Pero claro, si estabas con siete más, pues compartíamos los palos los siete. Entonces, y como no sabían a quién tenían que dar, pues daban a los siete. Claro, entonces, donde había una marca, ahí había algo que tenía que dar. Entonces daban los hijos putas a todos los siete, a los que estuvieran, vamos. Y luego encima no nos dieron ni de comer, ni agua, ni nada. Y empezamos a porrear las puertas, claro, los chapeos los que llamaban, eso era impresionante, claro, o sea, los boqueras, eso temblaban, porque es que temblaba la galería. Eran puertas de hierro, claro, cuando empezábamos a darle patadas a las puertas y golpes, 300 celdas a la vez, temblaba toda la galería, era una cosa impresionante, ¿no? Y los antidisturbios, porque no estaban acostumbrados a eso, pues esa noche también se cagaron, ¿sabes? Pero luego no sé qué, solo nada, o sea, la primera vez, luego la segunda vez ya que ve que no puede salir de allí, pues tres cojones les importa, claro. Pero claro, los chapeos, lo bueno era, porque si tú batías en una puerta, te liabas a la patada, ¿sabes? Te daban la de Dios, te daban un palizón que te podías cagar, y parte y sanción. Pero claro, pues si eran 300 celdas dándole, como nos poníamos todos a darle, porque la autodefensa era esa, decía, uno solo lo matan, pero si lo ponemos todos, a ver a quién abren, ¿sabes? Entonces, como era toda la galería, pues así. La solidaridad que había entre nosotros era impresionante, o sea, el apoyo mutuo. Nosotros compartimos hasta el hachís. Cuando la única droga que había entonces era alcohol y hachís, era lo que había. Pero el hachís se funcionaba mucho, pues como se funcionaban los presos sociales entonces, pues mafias, como prácticamente están ahora otra vez, ¿no? Entonces, pues eran mafias, pues gente que llevaba muchos años presos, o que tenían conocimiento de algún boquera que les pasaba el chocolate, y así, ¿no? Porque la mayoría de las drogas las pasan los carceleros, claro. Entonces había eso, ¿no? Y eran como mafias, ¿no? Entonces tú tenías que comprarle, le vendían chinas de 500 pesetas que eran, que había dos canutos y ya está, o tres, o como mucho, tres, y nada, y lo calentabas y ponías el cigarro en la para que lo oliera y ya está, ¿sabes? O sea que no era nada. Y entonces, a partir de las asambleas de Coppel, una de las decisiones que se tomó fue eso, colectivizar el costo. Como ahí todo el mundo quería fumar, pues dijimos, bueno, pues que se colectiviza y ya no se vende, y ya a partir de ahí nunca más se volvió a vender chocolate. Pero desde los 3 años de Coppel ya se acabó. Y se compartía, o sea, porque nosotros, por ejemplo, nos mandaba unos coleguitas que tenía yo en la rotonda, los suyos, que eran dos hermanos, que se lo pasaba a la madre, que la madre fue una de las fundadoras de la FAPE, y le pasaba el hachís a ellos, ¿no? Entonces era muy fácil pasar la droga, o sea, el chocolate, porque como pasaban, se podía pasar todavía comida del exterior, y comida hecha, incluso cocinada. Entonces, a lo mejor pollo con grasa, pues a lo mejor en toda la grasa. Bueno, yo cuando salí en libertad, al día siguiente, mandé una bolsa de una malla de naranjas, de esas de 5 kilos, cada naranja tenía una barrita de chocolate metida. Le quitábamos el tapón, luego se lo volvíamos a pegar con pegamento, lo dejamos que se secara, y cuando tuvimos que lo volvimos en la malla otra vez, atamos la malla, que no se dieran cuenta, y pasó la bolsa de naranjas para dentro, o sea que se dieron un fiestón. Y bueno, era muy fácil pasarlo, ¿no? Entonces, pues no. Y se compartía, vamos, se compartía todo. Nos mandaban de la rotonda el hachís, lo partíamos en partes iguales y a cada asamblea que había, pues me le dábamos para que ellos distribuyeran entre los grupos, porque entonces en la tercera la asamblea estaba prohibida, todavía no nos dejaban hacer asambleas públicas, ¿no? Bueno, y eso, pues después del motín este, pues tampoco conseguimos nada, porque al final nos dieron la del oso, pero sí que nosotros, claro, mientras estábamos allí no teníamos información de la calle, ¿no? Lo único, lo que nos decían los abogados, pero no sabíamos la repercusión que había tenido el motín ese, ¿no? Y claro, éramos noticia, pero en todos los medios, televisión, bueno, televisión solamente existía la 1 entonces, o la 2, no sé si ya había la segunda también, me parece que la 1 y la 2, y en blanco y negro todavía. Y los periódicos que había, pues todavía eran los periódicos de la época de Franco, bueno, ya El País había, existía El País, El Egin, pero los demás eran ya el ABC, el Informaciones, el Arriba, el Caso, o sea, toda la prensa amarilla sensacionalista, ¿no? Y estos, claro, se hicieron eco de eso, pero era por el sensacionalismo, ¿no? Claro, ver a 800 presos en un motín, o las autolesiones, ¿no? Las autolesiones, es que igual es sádico lo que os cuento, pero las autolesiones, por ejemplo, cuando nos cortábamos las venas, eso era una cosa, estábamos todos hechos polvo, o sea, por muy concienciado que fueras, o sea, el hacerte así, con una cuchilla feita, y te dabas un corte, así, se te abría una llaga y un chocho ahí abierto, ¿sabes? Blanco que se ponía todo, ¿no? Luego ya empezaba a brotar la sangre, pero claro, 300 presos cortándose las venas. Al principio, claro, patinaba, porque la sangre al principio es muy resbaladiza y estaba todo lleno de sangre, todas las escaleras, los pasillos. Los pasillos además eran un peligro porque solo tenían dos barandillas. Y entonces, entre las dos barandillas te puedes escurrir y caerte del cuarto piso si estabas arriba. Encima, los esos para la limpieza tenían una ligera inclinación hacia afuera, con lo cual todavía era más peligroso, ¿sabes? Entonces, claro, al principio patinaba con la sangre, ¿no? Pero luego, y un hedor, como un hedor, como, yo qué sé, dulzón, una cosa así, un olor asqueroso, vamos, ¿no? O sea, dulzón así, pero como no salía humo, pero notabas el calorcillo ese, o sea, una cosa, ¿sabes? Y luego a medida que se iba secando la sangre, pues tipo, se iban quedando pegadas las playeras, los chinelos, lo que lleváramos, ¿no? Cuando se iba poniendo sólida, se iba solidificando, se iba, al enfriarse, tenías que ir tirando de los pies para, porque te quedabas pegado por todos lados. Y claro, eso, pues la prensa amarilla esto lo veía y decía, coño, esto es noticia, en primera página. Entonces estábamos en primera página de todos lados, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces a mí me tocó ir al Coto, porque las condiciones eran de 40 a 40. 40 que eran los que cogíamos en el canguro de la Guardia Civil. Entonces nosotros llegamos, no sabíamos dónde íbamos, claro, nos secuestraron en pelotas. Algunos nos dieron un mono, pero claro, otros te decían, coge ropa, pero claro, había dos montañas, una montaña de ropa y otra montaña de zapatillas y de calzado. Pero claro, allí no coincidía un par ni hostias. Y venga, coge la ropa, y corriendo, y claro, y era un cordón de antidisturbios que nos llevaban dando palos hasta el furgón. Y claro, unos cojones te ibas a parar ahí a coger ropa, a correr todo lo que pudiera para llegar al furgón para que te dejaran de dar. Entonces casi todos fuimos, o sea, en bolas. Alguno cogió sobre la marcha o lo que pillara, ¿no? Y luego se lo puso allí como pudo, pero casi todos desnudos. Pues así nos llevaron hasta el Coto, hasta el Gijón. Entonces cuando llegamos nosotros por la mañana al Coto, pues coño, no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos nada. Aparte, bueno, había un antidisturbio con un compresor que según salíamos nos echaba azotal. Nos disparaba con una pistola que llevaba. Salía una nube blanca allí de azotal, que el azotal lo utilizan ellos para cuando hacían desinfecciones dentro, desinfectaban para matar a las chinches. Para las estrangulaciones, Manolo. ¿Eh? Para las estrangulaciones. Para las cuadras, vaya. Ah, claro, claro, exacto, sí. Una cosa que huele horrorosa, súper tóxica. Pero claro, como todos íbamos blancos con el total ese, por mucho que nos quitamos, el olor eso ya no había manera de quitárselo. Y en el furgón ese que no tiene ventanas, que no tiene nada, 40 metidos ahí, y una peste durante toda la noche. Y cuando llegamos allí, claro, pues tenemos unas pintas entre los 4 días, sin beber, sin comer y sin nada. Luego todos llenos de zotal, de ese, heridas por todos lados. Bueno, estábamos esos unos cuadros. Y llegamos allí y vemos, por la mañana, cuando llegamos todo lleno de banderas, de CNT, negras, algunas con los del martillo, y mogollón de peña allí rodeando la cárcel y dándonos vivas, nosotros flipados. Y decimos, tíos, la que hemos liado, no éramos conscientes de nada, ¿no? Luego ya supimos que a raíz del motín de 18 de julio de Carancher se amotinaron 20 de cárceles más en España, o sea que fue sonado, ¿no? Y a partir de ahí ya ellos pensaron que con las conducciones estas, con el rollo de dispersarnos, iban a conseguir algo, y lo que consiguieron fue también lo mismo que consiguieron cuando los presos de la rotonda, o sea, cuando aislaron a los compañeros de la rotonda, no se dieron cuenta de que el resto de Carancher también éramos prácticamente todos de COPE, porque es que era... La libertad, que es lo que reivindicábamos, que nos hace el derecho a la amnistía, estábamos todos igual, con la misma necesidad. Y cuando llegamos allí, pues lo mismo. O sea, por ejemplo, allí cuando nosotros llegamos al Coto, allí no existía la COPEL. Había dos presos políticos, que a uno lo conocía ahora en una charla en Gijón, al Pola, que era el Grapo. Y este es uno de los que, de los dos presos políticos que había, porque claro, el resto de los presos, pues eran presos sociales, pero que ni sabían lo que era la COPEL, ni querían saber. Perdón, María. Ah, vale. Y bueno, y nos recibieron, bueno, pues con vítores y vivas allí, vamos, nosotros alucinados, y dijo, hostias, qué bien. Y ya nos estaba esperando dentro los antidisturbios, cuando salimos del furgón, los antidisturbios y el director. Y el director pues se puso a provocarnos. Al director lo conocía yo cuando estuve en el penal de menores de Teruel, que era malo, entonces era administrador allí. Y luego cuando llegué al Coto estaba de director. Y era malo, eso era facha, bueno, eso era mucho más que facha. Y cuando llegamos, claro, lo que hizo fue, el recibimiento que hizo fue provocarnos, ¿no? Dijo, aquí no existe la COPE, aquí os vais a enterar, ahora mismo todos para celdas, no sé qué. Y yo te dije, bueno, no, celdas no, si tenemos la garantía, los abogados nos han dicho que no hay represalias, que no hay sanciones, qué tal. Y el tío que no se bajaba del burro y que por sus cojones. Entonces nos dijo que formáramos. Y yo te dije, bueno, nosotros ya hace ya mucho tiempo que nos formamos. Porque entonces las cárceles estaban militarizadas, eran formaciones para todo. Para bajar al patio, para entrar al comedor, el economato, a las comunicaciones, para todo eran formaciones, para subir, para bajar, siempre formados. Y entonces dijo, nosotros no formamos para nada. Y cuando el tío dijo, claro, él no estaba acostumbrado a la tipología del preso que le dijera lo que pensaba, ¿no? O sea, estaba acostumbrado a la sumisión y a que le tuvieran miedo y pánico, ¿no? Porque era un hijo de puta. Y claro, que unos presos se les revelaran y dijeran en su cara, y aparte le dijo, tú eres un gilipollas, vete de aquí, pues le tratamos. Y cuando, como seguí insistiendo, y como estaba apoyado por los antidisturbios, claro, dije, pues a ver si va a decir este eso y nos dan aquí la del oso. Y en las condiciones que íbamos, ¿no? Llevamos una cuchilla, un compañero llevaba una cuchilla y nos empezamos a cortar delante de él en el patio, que era un patio chiquitito, nos empezamos a cortar y hace... El director se quedó blanco, hace... Y había un antidisturbio atrás que lo sujetó con el escudo para que no se cayera, ¿no? Y se tuvo que llevar a rastras, al cabronazo. Y bueno, allí no existía la COPE, que es lo que decía, ¿no? Entonces, a raíz de que llegamos nosotros, pues ya solamente la solidaridad con nosotros, pues hizo que ellos empezaran a funcionar en la asamblea, que empezaran a hablar con nosotros, a tener información, y a partir de ahí ya se empezó a funcionar en la asamblea allí también, en el Coto. El Coto, que era una cárcel de piedra, esta de cuando la dictadura todavía. Y esto, lo primero que hicieron fue, hicieron una colecta de ropa, para llevarnos ropa, porque estábamos todos hechos polvo. Entonces nos llevaban ropa, cepillo de dientes, peines, cartas y sobres para poder escribir y tal. O sea que hubo. O sea que lo que consiguieron fue el efecto contrario que lo que pretendían, ¿no? O sea que nada más llegar allí se creó una solidaridad de la hostia, ¿no? ¿Y qué más? A ver. Ah, bueno, sí. Luego después, las reivindicaciones. Bueno, luego hicieron otra parecida, que fue llevar a 500 compañeros, o 300, ¿no? O 600, no sé, un mogollón de ellos, al Dueso, que era una cárcel que está en Santander, en Santoña, pero es una cárcel que no tenía ni váteres en la celda, tenía un orinal y no tenía ni con qué taparlo, o sea que si hay tres personas o cuatro en una celda, pues te da poca gala por la noche, aparte solo salían una hora al patio, y la hora que salían al patio era cuando tenían que vaciar los orinales, con lo cual, pues todo el día oliendo mierda, ya meaos y a hostia allí, ¿sabes? Y los tuvieron allí pues como 3 meses en esas condiciones. En eso coincidió que mataron a Agustín Rueda, el Grapo mató al director general, pusieron al nuevo y a García Valdés, y lo primero que hizo García Valdés fue ir allí, pensando que la cúpula de COPEL estaba allí, pero como ellos también actúan así muy arbitrariamente, que tampoco saben con exactitud quiénes son unos, quiénes son otros, pues ellos fueron allí. La asamblea de allí del Dueso nombró una comisión para negociar con el director general, cuando fue, de García Valdés, fue con toda la cúpula de personalidades de allí, y él te hizo muchas promesas que aparentemente... Bueno, de hecho, la comisión que fue, que eran 15 compañeros, le dieron un voto de confianza, ¿sabes? O sea, que ellos confiaron que sí, que lo que estaba diciendo que lo iba a cumplir, porque no eran cosas que tampoco hubiera que modificar ninguna ley ni nada, o sea, eran cosas de sentido común, de humanidad, más que nada, ¿no? Pero el hijo puta ni eso hizo. Entonces, a partir de que ya la asamblea del Dueso le dio el voto de confianza a García Valdés, claro, ya esto ya fue en el 79, así que ya fue los finales. Y entonces, claro, en cada cárcel había una asamblea diferente, o sea, depende de los presos que hubiera y las necesidades de la cárcel y las posibilidades de fuga o no, pues ya la asamblea pensaba de una manera o pensaba de otra. Entonces, no en todas se aceptó el alto fuego ese, o sea, el voto de confianza que se le dio. Entonces, por ejemplo, yo estaba cuando a mí del Coto me llevaron a cumplir la peligrosidad social a Guadalajara, que era la única, porque ya la peligrosidad social esa se la aplicaba a muy poquitos presos, ya casi en Guadalajara, que estábamos de toda España, y me parece que éramos 30 presos o por ahí, o sea que ya casi no se aplicaba, pero aún existía. De hecho, no fueron derogadas, ninguna de las dos, porque el derogada supone que tienen que hacer reparación con las víctimas, entonces para no hacer eso, la metieron en un cajón y dijeron, ahí se quedan. No se aplican, pero no se han derogado. O sea que ni siquiera podemos reivindicar ni nada. Tenemos hecho como colectivo de presos sociales de COPEL unas reivindicaciones por la ley esta de la ley de vagos y la peligrosidad social para que nos reconozcan el tiempo que hemos trabajado como esclavos, porque te obligaban. Además, en la sentencia de vagos te decía internamiento, 18 meses de 18 meses a X, de un mínimo a un máximo, internamiento en establecimiento penitenciario de trabajo, con lo cual estaba clarísimo que si ya te dice la condena eso es que vas a trabajar, y efectivamente tú tienes que trabajar, pero ni siquiera tenías redención, porque el resto de presos, por ejemplo, entonces existía la redención de pena por el trabajo. Tú trabajabas dos días y te contaban como tres, por cada dos días que trabajabas te contaban 3 días de condena. Total, que al final era un tercio de la condena lo que te quitaban, pero si estabas con la ley de peligrosidad, nada, no tenías derecho a nada. Si había indultos, que Franco cada vez que se moría un papa o yo qué sé, o le paría la perra, daba un indulto, pues a nosotros, indultos de mierda, o 6 meses, o sea que no salía nadie, pero bueno, daba un indulto. Los que estábamos con la ley de vagos o la peligrosidad, ni indultos, no tenemos derecho a nada. O sea, era todo represión pura y dura. Encima que era un doblamiento de condena, o sea, que era una condena por eso, pues yo qué sé, porque te consideraban ruin. Porque decías yo, ah, entonces estamos reivindicando que que se nos aplicara el como cotizado el tiempo que estuvimos trabajando, además demostrarle, porque eso está en el expediente penitenciario. Si yo he trabajado, yo tengo 44 meses de las dos condenas, o sea, de entre la de vagos y la de peligrosidad social, cumplí 44 meses. Pues 44 meses que a mí ahora, a la hora de jubilarme, pues igual, en vez de 600 euros, y yo tengo 600 euros porque tuve una tienda durante 18 años y coticé como gilipollas y todos los meses, como autónomo, que si no, ni eso. Pero a lo mejor, si me hubieran reconocido los 44 meses como al régimen general, pues yo ya no cobraría 600, yo cobraría más de 1000 ahora. Pero no nos lo reconocen. No solo no lo reconocen, el relator de Naciones Unidas sí, nos avalan todo. Cuando hizo el informe de la última inspección que hicieron sobre derechos humanos aquí en España, él nos avala en el 95% de las reivindicaciones que hacemos. Incluso él nos dijo, pues hacer un contencioso, dice, porque por esta vía no vais a conseguir nada. Ellos hicieron el informe al gobierno español diciéndole que tenían que equipararnos con la LGTB, la asociación esta de gays y lesbianas, porque es con el único colectivo, no sé si sabéis la historia esa, que casi nadie la sabe, pero con el único colectivo que se ha cumplido la resolución de Naciones Unidas como víctima del franquismo, de verdad, justicia y reparación, es con el colectivo de gays y lesbianas, solo con ellos, con la LGTB. Y la razón es porque ellos calculaban, eso fue Pedro Cerolo, el socialista, que fue el que hizo la movida, y eso suponía más de 2 millones de personas que iban a votarles, ¿sabes? Por eso hicieron la legalización del matrimonio gay, por eso hicieron la verdad, justicia y reparación, que es con el único colectivo que se ha cumplido. Con el resto de víctimas del franquismo, eso ni soñarlo, vamos. Sin embargo, con ellos sí. Entonces nosotros, como los tres que quedábamos en el colectivo de presos, Daniel, el Lagos y yo, pues hicimos una reivindicación, pero como no queríamos pillar el dinero, aparte a nosotros, porque como tenían una tabla de según el tiempo transcurrido en prisión, te daban X dinero, ¿no? Pero es que de los 100 que se beneficiaron de la LGTB, de los 100, que solo fueron 100 en toda España, porque la mayoría estarán muertos por el SIDA, claro, pues de los 100 que quedaron, que lo hicieron, el que más había cumplido, no sé si tenía 6 meses de condenas, y yo tengo 44, por ejemplo, ¿vale? O sea que, y Daniel y Lagos igual, o sea que... Pero claro, tenías que señalar una casilla al hacer la solicitud como que había sido condenado por tu condición de género. Entonces nosotros no pusimos eso, pues en anotaciones abajo, pues yo puse que porque era hijo de pobres y republicanos, el otro puso, bueno, cada uno pusimos la parida que se nos ocurrió, ¿no? Pero la pretensión era reivindicarlo, no era cobrar el dinero. A nosotros nos tenían que dar de 12.000 euros, que era el máximo. Y nos tenían que dar el máximo, pero que no lo hacían por el dinero, lo hacían porque estaba claro que lo que ellos pretendían eran los votos de la gente que estaba en torno de las gays y lesbianas. Y con ello se cumplió. Entonces el relator de Naciones Unidas, el Pablo Greif este, dijo que nos tenían que equiparar con ellos. Que si con ese colectivo, que la ley era la misma para unos y para otros, es igual de dictatorial en unos casos que en otros, y que nos tenían que cumplir. Pero nos dijo, por esta vía no vais a conseguir nada. Entonces hicimos un contencioso contra la Tesorería de la Seguridad Social y también nos lo negaron, o sea que no hemos conseguido nada, vamos. Y bueno, pues al final, con la Ley General Penitenciaria, bueno, con estos compañeros, cuando pasó lo del voto de confianza, lo que se decidió ya en casi todas las asambleas, una de las reivindicaciones que teníamos, que había división entre los propios compañeros, que era la autogestión, que ellos la llamaban cogestión, porque decían que autogestión no, que como máximo una cogestión que era una autogestión compartida con ellos, ¿no? Entonces nosotros decíamos que no, que cogestión, polla, que es nada. Pero al final tragamos con la cogestión a raíz del voto de confianza. Pues, por ejemplo, nosotros en Carabanchel y en Guadalajara y en Alcalá, que yo, de hecho, yo me fugué de Alcalá gracias a la asamblea, a la autogestión. Bueno, era cogestión, como decían ellos. Pero claro, nosotros nunca habíamos tenido llaves de celdas ni de llaves de ninguna puerta. Las llaves estaban más que vetadas para los presos. Solamente disponían de ellos los presos de confianza, que eran los presos chivatos que... Los presos chivatos, claro, cuando en la época del franquismo había muchísimos chivatos, como hay ahora. Pero cuando empezamos con la COPEL, a todos los que teníamos ya conocidos que eran chivatos, que porque eran cabos de celdas, que eran los que abrían y cerraban las celdas, los que iban con destinos de fuera que salían, o comunicaciones, o destinos así de confianza, que ya los conocíamos, lo que hicimos fue una asamblea de decidir, y ya como ya negociamos con la dirección directamente, creamos comisiones. Y lo que hicimos fue que habilitaron una prisión, que fue la prisión de Alcalá de Henares, de mujeres, que era de mujeres, sacaron a las mujeres y metieron a los presos estos. Les pusieron la etiqueta de refugiados, ¿vale? Entonces eran presos refugiados. Entonces luego el colectivo, o sea, todos los que eran chivas, porque es que veíamos que si se conseguía, o sea, si se hubiera permitido nos hubiéramos puesto a vengarnos de todas las putadas que hemos tenido de gente que se había chivado de nosotros y habíamos pagado más cárcel por ellos y celdas y represión por culpa de ellos, si nos hubiéramos desmelenado, ahí hubiera habido mogollón de muertes, pero mogollón, porque es que había muchísima gente además que lo único que se merecía era eso. Pero como vimos que no podíamos actuar como ellos, ni queríamos ser policías, pues decidimos plantearlo en la asamblea y la asamblea decidió que no, que se deshiciera un cordón y que de los mismos que no hacían antidisturbios, para despedirles, y se deshizo un cordón. En la tercera galería se deshizo un cordón, entonces se deshizo lo mismo, se le fueron dando palos hasta que llegaron. Y luego estaban allí los de la Cruz Roja y los funcionarios los recogían y se los llevaban. Y se los llevaron todos a Alcalá de Henares, en categoría de refugiados. Y yo no soy racista, pero los gitanos, por ejemplo, hicieron lo mismo. Los gitanos, nosotros los planteamos a ellos porque ellos no querían participar en las asambleas, no querían participar en nada, y decían que ellos eran, que no eran payos, que ellos hacían su vida y que tal. Pero claro, ella tenía máximas muy fascistas. Por ejemplo, ellos decían que chivarse de un payo no era chivarse. Y digo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Sabes? Y como eso casi todo, ¿no? Y con el tema machistas y de todo, vamos. Entonces, no teníamos nada que nos identificáramos con ellos, ¿no? Entonces, les dijimos que si no querían participar en la lucha con nosotros, pues que allí no eran bien vistos y que ellos mismos que actuaran en consecuencia. Entonces fueron a la dirección y pidieron que les etiquetara como refugiados y se lo llevaron para Alcalá también. O sea que... Y bueno, ¿qué más es? Ah, bueno, pues eso, como ya el rollo de la autogestión, como no, vimos que no, o sea, el voto de confianza, que no estábamos de acuerdo con darle ningún voto de confianza, porque entre otras cosas ya sabíamos por los abogados que habían ido a Alemania a visitar cárceles de... Las cárceles donde mataron a la gente esta del Ejército Rojo, de la Base de Mayhoff, estos fueron a visitarlas. Y fueron dos abogados del colectivo de abogados jóvenes Drusto, el Pichuelas y otro, y el Willy Gull Navarro. Estos dos fueron en la comisión de abogados, que lo nombró el Colegio de Abogados. Ellos se enteraron y consiguieron que les pusieran en la lista. Entonces fueron con la delegación española que fue a visitar las cárceles allí de máxima seguridad. Y lo que ya sabíamos que estaban haciendo un copia y pega para hacerlas aquí. Y efectivamente, Herrera de la Mancha es una calcomanía de Stargate, o sea, es idéntica. Y ya sabíamos que estaban haciendo, ya tenían el proyecto de hacer cárceles de testa de máxima seguridad, ¿no? Entonces dijimos, joder, pues vaya tu voto de confianza, pues si este viene con esas intenciones, vamos, aunque haga cárceles de oro, al final nos vamos a comer todo aquí. Ya sabíamos que no había indultos porque ya teníamos filtraciones de los abogados que nos habían dicho que la Constitución, hasta el 78 no se aprobó, pero antes de estar aprobada, como eran por comisiones, pues ya sabíamos que las amnistías estaban prohibidas ya y los indultos generales también. Que en la nueva Constitución eso ya no iba a existir. Entonces ya vimos que sí o sí ya nos quedábamos dentro. Ya no había amnistía, no había indultos generales. ¿Los indultos particulares a quién se les iban a dar? Pues a los que ellos quisieran, claro. Nosotros no íbamos a tener ninguna opción. Entonces decidimos utilizar el rollo de la cogestión para potenciar las fugas. Entonces en el año 79 hubo casi 200 fugas. O sea, excepto cuando la guerra civil, o sea, la posguerra, que hubo el penal de San Miguel de los Reyes y algunos así que se fugaron 600, pues se fugó todo el penal, pero claro, también las condiciones entonces eran diferentes, era más fácil, claro. Igual que cuando nosotros nos fugamos era mucho más fácil que ahora, claro. Pero nos fugamos pues casi 200 presos en un año. O sea, y eso para evitar el efecto llamada, tenemos constancia que en los medios de comunicación se hicieron 40 fugas. Pero hubo, te digo, 200 presos, o sea que no fuimos, o sea que de 40 a lo mejor hubo 80 o 100 fugas, ¿sabes? O sea que fugara uno o dos. Por ejemplo, yo en la fuga me fugué yo, nos fugamos dos. Pero esa no está documentada, no aparece por el lado de ninguno, esa fuga. Pero yo tengo la sentencia, que a mí me condenaron a 4 años y meses un día, me condenaron al máximo. Porque como había roturas y todo, bueno. El caso es que yo tengo la constancia, o sea, además, porque el levantamiento de condena, roturas, no sé qué, no sé cuánto, o sea que... Pero sin embargo la fuga no existe, o sea, lo que pasa es que yo la puedo demostrar por eso, pero si no, esa fuga no existía. Y como esa, la mayoría no existieron, porque pensaban que eso iba a potenciar el efecto llamada, ¿no? Que nos íbamos a fugar, no hacía falta que nos llamara nadie, o sea, estábamos todos por la labor de irnos de como fuera, ¿no? Y la cogestión nos vino de puta madre porque, claro, las asambleas nombrábamos comisiones de todo tipo. Había comisión de recibimiento, que a mí esa era la que más me gustaba. Había comisión de limpieza, comisión de cocina, comisión de todo, de talleres, comisión, bueno, de todo, ¿no? Entonces, la comisión de limpieza, por ejemplo, que es, yo fui un par de veces, era, al principio yo estaba en contra de la cogestión, porque lo que se suponía, decía, joder, vamos a hacer el trabajo de ellos. Pero claro, luego cuando pasó esto y ya vimos que nos quedábamos pillados, dijimos, coño, pues hay que aprovecharlo, porque si conseguimos que una comisión tenga la llave de la cocina, desde la cocina podemos hacer un butrón de puta madre, o sea, o sitios así claves, ¿no?, que podíamos hacerlo. Y yo, por ejemplo, la fuga mía de Alcalá fue gracias a la comisión, o sea, a la asamblea. Me nombraron a mí y a un compañero como maquinista, porque allá había unas máquinas de cine que ya no se usaban. Entonces nosotros, la comisión de cultura, hicimos una biblioteca, luego pedíamos las películas nosotros directamente a las productoras. Hay una anécdota, porque claro, las películas que se veían ahí antes de cuando era penal, pues luego lo pusieron para presos ya de aislamiento, ¿no? Como estábamos de Coppel, pero antes era un penal de segundo grado. Entonces por eso tenían las máquinas de cine, pero esas máquinas de cine cuando nosotros llegamos no existían, o sea, no funcionaban, pero estaban bien, todavía se podían usar. Entonces por eso fue lo que decidimos, porque ahí había una fuga que era buenísima, además muy fácil, que fue muy fácil. Y había que hacer un butrón debajo de una máquina, o sea, el peligro era que como las máquinas eran tan pesadas, teníamos miedo que se nos cayera, pero si no se caía, hicimos el butrón debajo de la máquina, lo tapamos con la máquina y lo expiramos. Bajamos a un taller de imprenta que había abajo, de la sala de máquinas, y el taller de imprenta, el día 24, era una fuga que solamente se podía hacer una vez al año, que era el Día de la Merced, que es la patrona de los presos, porque ese día, como entran los familiares y entran las autoridades y les ponen música y no sé qué, en la sección abierta, pues allí había el picoleto de la garita, pero el picoleto de la garita, como está todo el mundo entrando y saliendo por la puerta, y sabe que es fiesta y que ese día no pasa nada, que entran y salen, y el boqueras que hay en la garita, que es el que los controla a ellos, porque cuando salen a trabajar y vuelven, pues les anotan, sale a tal hora, regresa a tal hora, si llegas tarde te ponen falta, bueno, esos rollos, ¿no? Ese día, como entra gente y sale, pues no había control, o sea, no había control ninguno. Entonces ese día salíamos ahí y así fue. Lo hicimos de puta madre. Pero claro, fue pues gracias a la comisión, o sea, a la asamblea, que nos nombraron nosotros dos con maquinistas de ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros negociábamos con la productora para cargar las películas, la distribuidora, las películas que había antes, que nos contaban los presos que habían estado ahí antes, que eran pues películas, pues claro, como las elegía el maestro y el cura, pues nos podemos imaginar lo que esos elegían, claro, pues podéis imaginaros. Pero es que las que luego elegíamos nosotros, decían, pues es que estas son peores, porque todas las que elegíamos nosotros eran que hubiera tetas. La gente solo quería que hubiera tetas en la película. Y como era la época del destape, que entonces estaba el interview, toda esta revista, estaba tetas por todos los lados, en los anuncios, en la calle, por todos los... Era tetas por todos lados. España era un país de tetas. Solo había tetas al aire. Y claro, las elegíamos la asamblea, ¿no? Pero claro, todas tetas. Digo, joder, vos empezáis a ver una película que esté buena, a ver, que es interesante. Que no solamente se vean tetas, joder. Pues no, de manera, solo se vean tetas. O sea, que al final éramos peor que el maestro y que el cura, pero bueno. Y luego hicimos una biblioteca también, y hay un dato, otra anécdota de la biblioteca, es que los únicos que nos robaban eran los carceleros. Los únicos que robaban libros eran los carceleros. Hasta que les pillamos, porque claro, como los robaban por la noche cuando estábamos ya chapados en las celdas, pues claro, pues sí o sí, esas que no han podido salir otros, tienen que ser ellos, por cojones. Y así fue. Porque ellos no nos querían dejar, querían que hiciéramos la biblioteca en donde estaba la biblioteca, pero claro, nosotros dijimos, me hacen una polla, no tengo que ver ni tú. Porque la biblioteca que él tenía la llave, el tío no venía casi ningún día, a lo mejor tiene la semana, y si tú quieres sacar un libro, o entregarlo, o cambiarlo, tendrás que esperar a que viniera el señor maestro a abrirte la biblioteca. Y dije, de eso nada, mejor, aquí nada. Entonces nos habilitaron una garita que había en el patio, que ya no se usaba, porque antes la usaban, pero con nosotros, como ya tenían más miedo, pues tenían miedo que la secuestrara. Bueno, pues el caso es que la garita esa se quedó ahí vacía, y dijimos, pues esta garita la usamos de biblioteca. Y así fue, pusimos estantería, pusimos todo allí. Nos mandaron libros, hicimos una carta tipo, pues con el rollo de la cultureta, la rehabilitación y tal, así engañamos a todas las distribuidoras, todas las editoriales, nos mandaron cajas y cajas y cajas de libros, que no teníamos dónde meter, eso imposible. Ni en la biblioteca del Talego se podían meter, o sea, era imposible. Entonces fuimos seleccionando los que más nos gustaban y los pusimos allí, ¿no? Y había un formulario, o sea, para rellenar, y una responsabilidad, una autorresponsabilidad de todos que era increíble. O sea, todo el mundo pues anotaba, me lo llevo en perfecto estado, la volvía. Se me ha roto una hoja, no sé qué, tal. O sea, el rollo de no doblar las puntas, tal, usa marca libros, no sé qué. O sea, una responsabilidad que teníamos de la hostia. Y curiosamente nunca faltó un libro. Los únicos que faltaron son los que nos robaban los boqueras por las noches. O sea que... Y bueno, eso... Bueno, ya ahí... ya vino la Ley General Penitenciaria. Empezaron a dar algunos permisos... antes de estar la ley, unas navidades, pero unos permisos así, nada, a cuatro presos que los dejaron salir y tal, como un adelanto para que viéramos que realmente se iba a hacer algo, ¿no? Pero qué va, cuando vino la ley de penitenciaria nos cagamos por las patas abajo, porque sí que realmente era le tenemos entrevistado a García Valdés también para el documental. No quería que la entrevistáramos, pero la Anabela, como fue alumna de él y se conocen de la facultad, son colegas allí, pues siempre que le vi le dice, oye, que los de la COPE quieren hacer un documental, así te animas y te entrevisten y tal. Y él siempre decía, a mí ni bueno, ni no sé qué, jamás, aguante, tal, como que no, ¿no? Y una de las veces nos hizo la negra y dice, pues le he visto un poco más flojo, y dice, pues se lo he vuelto a comentar, he dicho, bueno, ya veré, igual algún día sí, pero si me animo, lo que tengo claro es que no he puesto a ninguno de ellos delante, ¿sabes? Que no estuviéramos ninguno de la COPE delante, ¿no? Y sin previo aviso, hace un par de meses, llamó al Daniel, que no sé ni dónde cogió el teléfono, se lo pediría a alguno de los abogados, y habló con el Daniel y dice, oye, mira, cuando queráis venir a entrevistarme, ¿dónde? Aquí, en mi despacho, en Madrid. Y bajamos aquí en Madrid con una cámara y se le grabó. Lo que pasa es que fue una entrevista, nosotros llevamos un guión de preguntas que nos hizo el César Lorenzo, el historiador, pero claro, el hijo de puta se las sabe todas, ¿sabes? Lo que pasa es que hemos hecho una propuesta que, como él lo niega todo, porque él niega lo de Herrera de la Mancha, en Herrera de la Mancha estuvieron torturando durante 3 meses a la gente, pero una tortura que yo creo que ni los nazis eran capaces de hacer lo que hacían estos. Bueno, los nazis sí, pero lo mismo que hacían en los campos de concentración lo hacían con otra gente. Llevaron a la gente que había denunciado, por ejemplo, los carceleros que mataron a Agustín Rueda, pues a los 6 que habían, bueno, a los 5, porque uno lo mataron antes, a los 5 que quedaban vivos, lo llevaron allí. Y nada más llegar allí les dijeron que retiraran las denuncias. Como habían denunciado los carceleros, les hicieron retirar las denuncias. Al Alfredo, por ejemplo, este que sale, uno de los que sale en el documental, en el teaser, a este le hicieron comerse las denuncias con un botijo de agua. Le dijeron, vale, ya te las puedes ir comiendo enteritas ahí. Y ahora llamas al juez y ahora y retiras la denuncia. Y llamaron al juez y retiraron la denuncia. Entonces, a los, pues claro, los abogados, como casi todos tenían abogados de colegas de COPE, sobre todo los de Madrid, pues empezaron a sospechar y dijeron, qué raro, ¿y dónde está el Alfredo? ¿Y dónde está este? Y van a la dirección general a preguntar, preguntaban en Calanchel, pues no saben, preguntaban dónde estuvieras, pues no saben, es de conducción, pero de conducción a dónde, pues no sé, aquí no costa. Iban dando largas hasta que ya la gente, los abogados empezaron a mosquearse y dijeron, pues qué raro. ¿Y dónde están? Entonces ya dijeron, coño, empezaron a decir, coño, pues si Herrera ya estaba casi acabada, a ver si es que la han inaugurado, a ver si es que... Tal, efectivamente, fueron allí, y allí los tenían. Pero cuando estos llegaron allí, llevaban ya 2 o 3 meses enterrados. Pero 2 o 3 meses de torturas... Bueno, mira, a ellos cuando abrieron la celda les hacían ponerse así. Al fondo de la celda, la celda tenía un cangrejo, que era una puerta de rejas, y luego había una puerta de metal, o sea, con una merilla solo al otro lado, ¿no? Y eso hacía por seguridad para ellos, ¿no? Entonces, tú te tienes que poner al fondo de la celda así, con las manos abiertas, así, mirando al cielo. Nunca las podías mirar a la cara. Porque si le mirabas a la cara, claro, para que no le identificaras y luego ibas a denunciar lo que sea, ¿no? Entonces no las podías mirar a la cara. Y te decían, los cabrones, claro, que decían, toma, venga, coño, va, que te venga a dar una carta y tal. Entonces te relajabas y a lo mejor, y decías, venga, va, y te lo creías. Y mirabas y, hijo de puta, ¿cómo me has mirado? ¿Cómo? O sea, cualquier cosa le valía para patearte. Y eran torturas sistemáticas, no solo en Herrera, porque yo estuve en Burgos en el celular y era lo mismo. Y vigilado por los antidisturbios, que encima era alucinante, porque es que eran unos pasillos así que no les entraba ni el escudo. O sea, tenían que estar todas las puertas cerradas y ellos tenían que ir de lado por los pasillos. Porque los funcionarios no querían, solo pasaban los funcionarios a contarnos. Y siempre acompañados de antidisturbios. Pero en Herrera fue peor todavía, en Herrera... Las palizas eran totales, ya no era la que te dieron a ti, es que estabas escuchando a compañeros tuyos que tú los conocías y los oías, los gritos, y claro, y no podías hacer nada porque no sabías, y siempre, cada vez que escuchabas un cerrojo de una puerta, puff, como te pillara cerca, o sentías pasos, las botas que tenían antidisturbios, sentías las botas y ya estábamos acojonados, decían, hostias, porque no, era aleatorio, o sea, no tenían, se divertían, o si se aburrían empezaban a tirar con las pelotas de pum, pum, pum, pum, empezaban a disparar con las pelotas allí. Carlos empezaba a rebotar, bum, bum, bum, bum, bum, bum, ¿sabes? Y así. Y bueno, en Herrera, al final los abogados fueron a comunicar con ellos y descubrieron lo que estaba pasando, ¿no? Y a Willy Gula, al Alfredo, le hacía preguntas, pero dijo, qué raro. Y cuando llegaron a Madrid, dice, pues es que me parece, es que yo. Dice, fueron el Pepe Galán y el Willy Gula. Y entre ellos dos dijeron, pues es verdad, es muy raro, ¿no? Es que están como alobados, ¿sabes? Que no coordinan, no tal, y dicen cosas muy raras. Y entonces dijeron, esto está preparado, tío, esto lo están haciendo para que nos demos cuenta cómo somos tan brutos y tal. Entonces volvieron otra vez para allá, ya no lo dejaron comunicar, y te dijeron, no, yo vengo con una... Se volvieron a Madrid, fueron al juez Lerga, que era un juez mediático, como ese tipo de... como el Garzón o uno de estos, que era el que... el Lerga este que hizo... Ah, bueno, también fue el juez de Agustín Rueda, porque el juez Lerga este había sido también profesor de muchos de los abogados estos y también tenía relación personal con él. Entonces Este fue el que les engañó, porque este se presentó en Carabanchel sin previo aviso. Cuando fueron los abogados le dije, oye, que han matado a un chaval libertario, que lo han matado a palos por una fuga y que lo están encubriendo, dicen que ha sido que se ha caído por la escalera. Y dijo, pues no diga nada, que yo me presento allí. Y efectivamente se presentó allí y le estoy diciendo, pues sí, se ha caído tal. El foto mandó notas de todo, pero luego empezó a hacer el informe y pues, asesinato en primer grado, bueno, los hizo un informe que les tenían que haber caído años de por vida. Al final estuvieron 4 días presos porque vaciaron la prisión de Segovia y los metieron a los 7 carceleros ahí. Y estaba el cura, los 2 médicos y 5, el director, el subdirector y 5 funcionarios. Pues le habilitaron la prisión para ellos solitos. Pero luego, claro, vimos a Luis Lirón, que era el jefe de servicios, uno de los que estaba acusado de la muerte del chavalito este, a este unos abogados, una abogada, la Fátima, se le encontró en el metro. Al jefe de servicio, y le dijo, tú no tienes que estar en Segovia, tú no estabas preso en Segovia. Y dice, estoy con usted, señorito, usted también que me conoce, no sé qué le dijo. Y dice, ah, hijo de puta, no sé qué, le dijo. Y Carlos, pues igual que se ha visto ese, que decir que los demás igual, entraban y salían, pues yo qué sé, ¿sabes? Y de hecho, el juicio salió a los 10 o 15, no sé si tardó 10 años en salir el juicio. Y salió el juicio y ya no volvieron al teléfono, porque ya estaban todos en libertad provisional. Y con el tiempo que habían cumplido, que no cumplieron nada porque no estuvieron dentro, con eso ya pagaron la condena. Ninguno volvió a entrar dentro. ¿Alguno había muerto? ¿Eh? Algunos había muerto. Sí, el Lirón ese murió, el jefe de servicio ese se murió. Y, pero vamos, por ejemplo, el director, el Cantos Rueda, ese está de psicólogo, les bajaron de grado, pero era director de Carabanchel, y sabemos que ahora está en Murcia. Es uno de los psicólogos de Murcia. O sea que están todos, siguen ahí. Enchufados. No se ha hecho justicia con ellos, ni vamos, ni se va a hacer. ¿Y por qué decía eso yo? Me he hablado ya. Bueno, eso, que... Bueno, pues pasó eso de la fuga durante el año ese, ¿no? Luego vino la leyenda penitenciaria, que en un principio decían que sí, que era la más progresista de Europa. Sobre el papel sí que lo era. Porque, ¿qué pasó? Los hijos de puta se le hicieron... Fue un engaño total. La heroína también. La heroína entró sin que nos enteráramos nadie. Los disturbios, cuando el rollo de autogestión que teníamos nosotros, pues rompíamos todas las celdas, claro, en Carabanchel estaban todas las celdas, había un botón así para pasar de una celda a otra, o sea, aunque había puertas, te cerraban, pero es igual, tú pasabas la celda del lado, te ibas de celda en celda y vas pasando por los agujeros y vas donde te da la gana, ¿sabes? Luego al final quitamos las puertas y se decidió en la asamblea que la puerta, como era, los somieres eran de alambres y muelles, y aparte faltaban la mitad de los alambres, los muelles, entre los muelles criaban las chinches, era una cosa horripilante, y claro, una puerta plana. Además, esa puerta ya de la primera vez, cuando metió el 18 de julio, nosotros no rompimos nada. Tiramos todo abajo para hacer las barricadas, pero nosotros no nos dedicamos a romper nada. Si, los que rompieron toda Carabanchel fueron los antidisturbios. Entraron hasta con máquinas para romper cosas. Unos volquetes de esos que había y compresores. Y escuchábamos como, ¿qué están haciendo estos? En un principio pensábamos que estaban haciendo butrones para entrar. Digo, estos que están haciendo huecos, nos van a hacer un bocadillo y estarán rodeándonos. Que va, no era eso, era que estaban rompiendo todo por sistema, las tazas de los váteres, iban con martillos y ¡pumba! Los lavamos, o sea, todo como si hubiéramos roto nosotros. Claro, luego salió en primera página el motín de Carabanchel, han destrozado la cárcel, no sé qué, y nosotros ahí, luego sí, lo hemos hecho, ¿no? Hemos roto muchas cárceles, las hemos quemado, pero esa en concreto, por ejemplo, no, fueron ellos los primeros. ¿Y por qué decía yo? Se decidió con la asamblea que las puertas, como ya eran de hierro, pero ya era un hierro más fino, y estaban forradas de madera, de listones de madera por allí. Entonces eso, claro, lo ponías encima de la cama y era una superficie plana, ¿sabes? Y que no te hundías, y con el colchón de espuma, joder, y dormías que te cagabas, estaba de lujo. Y ahí se decidió que eso fuera para, si había alguna persona con problemas de físicos, y si no, pues que al que más años llevara de cárcel, pues que se le respetara la cama esa para él, ¿no? Y así funcionábamos. Entonces, cuando entraban ellos, claro, en la autogestión, pues claro, nosotros la mierda no la podíamos sacar a la calle. Y había montones, pero mucho más altos que esto, de mierda, ¿eh? Y claro, como no entraban, tenían que entrar todos los días con una furgoneta de esas, o sea, un revolcador de esos, y se llevaba toda la basura de todas las galerías. Pero claro, como no entraban, pues eso se iba amontonando, al final era una nube de moscas, de mierda, de olores, las ratas, chorreaba aquello, era una cosa apestosa, ¿no? Pero claro, no podíamos hacer nada, nosotros no teníamos manera de deshacernos de eso. En medio no entraban a sacarlo, era boicot que nos hacían, ¿no? Entonces, cuando entraban los antidisturbios, que siempre entraban, buscaban una justificación, claro, ¿Qué pasaba? Que como Carabanchel era la cárcel, que si uno, por ejemplo, iba de Barcelona al puerto, pasaba por Carabanchel, ahí hacían escala todas las conducciones. Entonces, a lo mejor estaban 3 o 4 días hasta que había conducción para el puerto, para Andalucía, y se bajaba. Pero a lo mejor la llegó un lunes y a lo mejor hasta el viernes no se iba. Pues esos días, claro, los presos, cuando estábamos en la congestión, allí no se iba nadie de conducción. Si ibas a una cárcel, mejor sí, pero si ibas a una machunga, era una polla, yo me quedo aquí. Y nada, y no me voy. Y empezaban a llamarlo, llama, llama, ya se acabaron las pilas. Y nada, y venga por megafonía, fulanito, y nada, fulanito no aparecía. Y claro, ellos, como no tenían condiciones de entrar, tenían miedo, no entraban a buscar a nadie, lo único que hacían eran los recuentos, pero claro, nunca le salían. Porque como, por ejemplo, por las noches, si había 7 butrones, pues, o 7 compañeros que estaban trabajando en alguna fuga, pues había que contar por 7 más, para que saliera el recuento, ¿no? Entonces nos pasábamos de una celda a otra, uno se entretenía, el otro se pasaba y contaba 2 veces, así. Pero claro, lo hacíamos, pero era tan caótico todo eso, que ni de ninguna manera le salía el recuento nunca. O le faltaban 10, o le sobraban 20, al final decían, por culo, no cuento más. Y se iban y ya no querían saber nada, ¿sabes? Y no sabían los que habían. Entonces cualquier disculpa les era buena para entrar a saco. Entonces entraban, pero de esto que los veía, los del pañuelito rojo, que eran los de primer asalto, los de choque, eso que llamaban, pero salió, los veía en los ojos y decían, yo no sé de qué vendrían puestos, o danfetas, o yo no sé qué les darían, pero venían con un odio, una cosa, y decían, hostias, qué impresionados los cabrones. Y como venían dando gritos y disparando a la vez, ¡bum, bum, bum, bum! Oh, pues nosotros a correr, maricón, el último, claro, debajo de las camas, donde pudiera, claro, porque como encima no había puertas, las corchas, había cortinas para que tuviéramos intimidad, pues en cada celda poníamos una cortina, que era una corcha de esas cuadros verdes y negros, y eso era la puerta. Entonces, claro, las pelotas empezaban a rebotar, y claro, en la celda que entraba una pelota, ¡pum!, al que le pillara, te dejaba a cabo, porque eso era como una piedra, una pola de esas, era igual que una piedra, de dura. ¿Y por qué decís eso? Ah, bueno, pues eso, luego al día siguiente sacaban la montaña de basura diciendo de que esta es la autogestión, así es como se cuidan ellos, así tal, o sea, para desprestigiarnos, ¿no? Y ahí en una de esas, en la última que hicieron, de esas incursiones que hicieron, pues los hijos de puta se aprovecharon, y claro, cuando entraban ellos, cuando al día siguiente de entrar, o cuando se estaban 15 días, en cuanto se iban, volvíamos a hacer lo mismo, volvíamos a romper todas las puertas, a romperlo todo, las comunicaciones, arrancamos todos los PVCs que había en las comunicaciones, y se quedaban solo los barrotes. Pero claro, por ahí entraban botellas de whisky, kilos de hachís, o sea, los pistolas, porque no, yo qué sé, porque no estaban tan accesibles, ¿no? Pero si no, lo que entrara, porque por 10 centímetros que mide eso, todo entraba por ahí. Claro, cuando entraban ellos, volvían a poner los PVCs por dentro y por fuera, ¿sabes? Y otra vez todo el sistema, ¿no? Y esta vez que entraron, ya no se fueron. Entraron una vez, con una justificación, porque yo estaba haciendo un butrón en la cocina, precisamente cuando la autogestión, y la estábamos haciendo debajo del bidón del gasoil de la cocina. Y las llaves, claro, las llaves las tenía un compañero nuestro, Lagos, que era el presidente de la comisión de cocina. Entonces él tenía que ir por la mañana, a las 6 de la mañana, él entraba en la cocina para hacer el café con leche, que era una mierda. Bueno, con las comisiones de estas, la alimentación también mejoró bastante, ¿no? Pero vamos, no era la pretensión era eso, el acceso a la fuga, ¿no? Pues ese día, claro, él nos tenía que abrir por la mañana, para entrar con otros 2 compañeros y nosotros salíamos. Pero ¿qué pasaba? Claro, como ahí no había agua, era un cuarto de calderas y no había agua. Entonces, claro, como había gasoil y nosotros habíamos hecho el butrón de entrada justo debajo de la ESA, al salir olíamos a gasoil, por más que con la arena está húmeda, nos limpiamos con la arena todo lo que podíamos, ¿no? Pero claro, era inevitable que tenías manchas de gasoil y olor, ¿no? Entonces decían, uff. Y claro, la cocina está en el sótano. Entonces sentimos cuando, poco antes de venir a abrirnos, que era la 7 de la mañana o así, sentimos pa, pa, pa, pa, pa, pa, a todos los estudios corriendo por el túnel, entrando adentro, ¿no? Cuando entraron a saco. Buah, y luego escuchamos por megafonía que habían matado a un preso esa noche, que luego resulta que nunca se supo ni qué preso era, ni quién lo había matado, ni quién era el muerto. O sea que yo creo que eso fue un montaje que se hicieron para justificar la entrada, ¿no? Y efectivamente, entraron. Y nuestro butrón, luego íbamos saliendo una hora al patio. Bueno, ellos cuando entraban empezaban con mangueras, las mangueras de los bomberos, las conectaban y empezaban, inundaban todo de agua, echaban sosa cáustica por todos lados, ¿sabes? Y a los primeros que pillaban, ¡hala, venga, venga, vosotros para acá, coger, venga! Y a frotar allí, dar un cepillo, y si no, con cachos de ladrillo, frotando con sosa, todo, que se ponían las manos llenas de heridas, los pies, era una cosa de la hostia, ¿no? Pero era para higienizar eso, ¿no? Pero era por joder, claro. Entonces, claro, como el agua todo bajaba para abajo, Pues llegó un día, al sexto día o así, que de estar ellos allí, nosotros cada vez que salíamos a la hora del patio, como teníamos que salir en corros, sin poder hablar con ninguno, con las manos atrás todos, y en fila india por el patio, no podíamos hablar entre nosotros. Pero claro, nos picábamos, nos hacíamos señales, ¿no? Porque cayeron 6 butrones, 6 fugas que estaban haciendo cayeron. ¿Sabes? Las cogieron, las encontraron. Y el nuestro no parecía, ¿sabes? No lo encontraban. Y claro, cada vez que lo vimos, vamos a resistir, que no se van a enterar. Hasta que llegó, claro, como entraba todo el agua iba para allá, llegó un momento que se llenó todo el butrón de agua y la máquina, el bidón de gasolina hizo ¡pum! Se cayó todo el bidón encima. Y así fue como lo descubrieron. Hijo puta, por puta la suerte que tuvieron. Pero vamos, ¿qué? ¿Por qué decía eso? Ah, bueno, eso. Y ahí ya fue cuando metieron la heroína. En ese último intento, esa última entrada que hicieron ellos, pusieron todos los cristales y resulta que no había ni un canuto para fumarse, no había nadie. Como estábamos todos chapados en celdas, pues no había trapicheo, no había nada. Pues al ir a salir al patio y nada, no había nada. Cuando de repente, ya cuando se van ellos, empieza a aparecer la heroína, pero solo había heroína. Pero claro, nosotros éramos muy inocentes, nosotros no teníamos ni puta idea ni lo que era la heroína, ni el porqué de eso, pero sabemos que la única droga que había era la heroína, entonces todos de cabeza por la heroína. No sabemos ni cómo se hacía eso, porque nosotros lo hacíamos, cogíamos un cigarro como si fuera un canuto, le echábamos una rayita de caballo, lo liábamos y a fumarlo, y lo fumábamos como, no sabemos ni qué hacer con eso, pero claro, me decimos, ¡ay, qué bien! Y todo vomitando, ¡oh! Pero joder, es que hasta vomitando estoy a gusto, ¡oh! Aquí hay que echar la papa, que decía, ¿eh? Porque los primeros síntomas son esos, ¿no? O sea, te da por vomitar, y muy a gustito todos. Más gustito cuando nos quisimos dar cuenta, la mitad de los talegos estábamos ya enganchados a la heroína. Yo tuve suerte que como me secuestraron, eso lo tengo que agradecer, porque si no yo estaría otro palmado más. Pero a los que tuvieron mala suerte y se quedaron allí, por ejemplo, en Carabanchel, pues que la única droga que había era la heroína, pues acabaron todos enganchados. Y a mí ya te digo, yo porque tuve suerte en un secuestro esto que me llevaron cuando me llevaron a Alcalá de Henares, pues en Alcalá de Henares, como no había heroína, y cuando ya empezó a entrar la heroína en Alcalá, yo ya era consciente de lo que estaba pasando. Porque claro, las primeras broncas que hubo, que eran los GIL, que eran los grupos incontrolados en lucha, que eran compañeros nuestros que habían inventado nosotros en Coppel, y gente súper legal, pero que ya estaban muy pillados con el caballo, y cuando empezaron a tener los primeros monos, pues claro, al principio se buscaban la vida como podían, pero cuando ya vieron que no, que la cosa no daba, pues empezaron a etiquetar a personas que veían ellos más débiles o más indefensas, o sobre todo que tuviera algo. Aunque no fueran indefensas les daba igual, porque estaban muy locos. Era gente muy brava, con muchos años de condena, con muchas ruinas, y que se las regalaba todas. O sea, la vida de ellos tenía un poco valor para ellos mismos. Entonces, ¿qué hacían? Si tú tenías visitas o tenías un reloj, que el reloj lo cambiaban por 5 picos, o cobrabas peculio el dinero que te metía tu familia, pues ellos se ponían en la... multaban a la gente, como se hacían antes con las mafias, les ponían multas, vas a estar 2 meses dándonos el peculio, para financiarse ellos los picos, claro, para la ruina. Entonces, cuando empezaron, claro, al final eso, cuando nos quisimos dar cuenta nosotros, claro, porque vinieron a quejarse, ¿no?, a la asamblea, y dice, oye, ¿qué pasa? Que, joder, ¿qué pasa aquí con esto, con esta gente y tal, no? Entonces nosotros nos tuvimos que enfrentar a ellos, hasta que llegó un momento que nosotros, a mí por ejemplo, en un enfrentamiento con un grupo de estos, que eran unos coleguitas míos, el chino, mira, le llamaba como tú, el chino y otros coleguillas, pero estaban súper enganchados, pero ¿qué hicieron? Cuando... ¿Por qué decías eso? Por el caballo, ¿no? Ah, no, cuando el enfrentamiento tuvimos con ellos. Eso, claro. Nosotros, claro, íbamos y en un principio colaba, ¿sabes? Como nosotros nos respetaban, éramos colegas, nos íbamos toda la vida presos juntos, y aparte que nos respetaban, nos tenían respeto. Pero el respeto duró 4 días, hasta que el mono fue más gordo y cuando ya tuvieron esos monazos que tenían, que empezaban a temblar y ¡cago en Dios! ¡Te mato! Pues se ponen súper agresivos y ya empezaron a dar puñaladas y ya empezaron a ponerse muy violentos y ya vimos que no había manera, ¿no? Y en un enfrentamiento que tuvimos nosotros con uno de ellos, decidimos en la asamblea pasar de todo ya, porque dijimos, es que nosotros no somos policías para estar aquí intermediando con esta gente, y ya vimos que es que eso es un problema que se nos iba de las manos a nosotros, que no, que era incontrolable ya. Y ahí ya fue cuando nos empezamos a informar. Claro, ya vimos que esa experiencia había pasado en Estados Unidos, había pasado en Francia, había pasado en Italia, había pasado en cantidad de países que con la misma historia de las luchas de las cárceles, y les había pasado lo mismo que nos habían hecho a nosotros. Nos hicieron la misma jugada que se habían hecho ellos. Pero como no teníamos esa información previa, pues nos lo metieron doblas, no nos enteramos de nada. Y eso, unido a la ley general penitenciaria, cuando entró en vigor la ley penitenciaria, por lo que decía antes, era la más progresista de Europa, sobre el papel. Pero habían dejado una coletilla, un coladero, que era que con circulares, las circulares tenían más valor que los artículos de la ley general penitenciaria, con lo cual, si los artículos que eran represivos, la represión aumentó en la ley muchísimo, pero también los beneficios, ya había beneficios de salida, o sea, de permisos, había vis a vis, comunicaciones por, para evitar la represión sexual, o sea, que ya muchas de esas cosas se habían conseguido, ¿no? La eliminación de la censura, o sea, una serie de mejoras que sí que las contemplaba la ley, por eso era la más progresista de Europa, entre comillas. Pero la coletilla esa que dejaron, que cualquier circular se imponía sobre el artículo, entonces, si yo tengo derecho a un permiso, pero mandan una circular diciendo que los que hemos tenido dos sanciones en un plazo de 6 meses ya no tenemos derecho a ese permiso, pues se jodió, porque eso, el artículo no dice eso. O sea, la ley general penitenciaria no dice eso. Dice que yo, como preso, tengo derecho al permiso de ver las sanciones que tenga. Pero ¿qué pasa? Como la circular la imponía sobre los artículos, pues al final los beneficios penitenciarios quedaron tan reducidos que solo eran pues, para los que ellos quieren, que es lo que hacen ahora. Y sin embargo, la represión que ya estaba legalizada dentro de la ley general penitenciaria, ahí sí que no la han eliminado con circulares. Ahí no ha habido ninguna circular que diga, pues se prohíbe la tortura o no pegáis más o yo qué sé. No, no, esa ha quedado intacta. O sea que, y ahí fue cuando ya nos engañaron total. Entre la ley esa, dividido en ceras. Yo tengo el ejemplo ese de que, con eso ya acabo, porque si no doy mucha hora, el ejemplo de que cuando en Burgos, en la última etapa, que yo tuve, bueno, luego nosotros tuvimos suerte, llegó un momento, al principio lo que decíamos, era muy gratificante el ver la solidaridad, el apoyo mutuo que había entre nosotros, cómo vivíamos en comuna, cómo compartíamos todo, o sea, era impresionante, ¿no? O sea, nos daban unas ganas y no, cómo nos queríamos, cómo nos cuidábamos, ¿no? Pero al final fue terrorífico, al final fue todo lo contrario. Al final fue que nos aislaron a los que ellos quisieron, celulares, habilitaron el de Herrera, que al principio no estaba hecho, era Burgos, Ocaña y el puerto. Nos metieron en celulares, que éramos de celda en celda, o a veces hasta dos en una celda, o a veces hasta tres, depende de los que viéramos, con los antidisturbios dentro de los celulares, todo el día torturándonos, todo el día pegándonos. Había días que a lo mejor no te dan comida, en 2 o 3 días no te dan la comida, ¿sabes? Y eso te ocurría decirles que te dieran el rancho, que ni comida nos daban. Otra vez te cortaban el agua, por la noche te apagaban la luz, luego otra noche te dejaban toda la noche encendida. O sea, era puteo tras puteo, o sea, el terror era personificado. Nos cantaban, no solo en Herrera, como era nueva, tenía megafonía, tenía un altavoz y un timbre que tocaba para comunicarte si tenías una emergencia, ¿no? Como se te ocurría tocar el timbre, vamos, te reventaban. Entonces ya lo dejaron clarito, de tocar ahí, vamos, ni tocarlo. Entonces les despertaban con el himno de la Legión, el Canal Sol, el himno de la Falange, con todo, y marchas militares, y así les despertaban. Y luego les decían por megafonía, os vamos a matar, así con voces así muy, ¿sabes? Muy impactantes. Bueno, en Carabanchel también lo hacían, y en Burgos también. Amenazaban por la megafonía, se entretenían, y tal, nos decían de todo, y claro. Y en Burgos, me acuerdo de que, bueno, tuve la suerte de que dentro de los que estábamos en celulares, los comités de apoyo, los comités propresos de CNT, pues fueron muy activos y nos apoyaron la rehostia, ¿no? Luego ya cuando CNT ya empezó a dejar un poco el tema de los presos, se preocupó más por los presos de CNT, pero ya el resto de los presos sociales, como que ya la COPE ya no existía, la CNT ya se fue desentendiendo, luego ya pasó el rollo de la paralela, ya se fue una serie de cosas que ya se fue abandonando la lucha con los presos sociales, ¿no? Entonces los comités de apoyo, los comités por presos de CNT se reconvirtieron en grupos de apoyo a COPEL, pero en los grupos de apoyo a COPEL ya no había siglas, ni banderas, ni nada, ¿no? Simplemente era, pero eran los mismos, eran los comités de apoyo. Por ejemplo, yo tuve el apoyo de un comité de apoyo, de un comité por presos de CNT, que de hecho mi compañera, estuvimos 7 años juntos, y ahora hemos vuelto a estar juntos después de 18 años, ella, en el grupo este que teníamos nosotros, en los celulares nos daban la vida, porque es que las únicas cartas que recibíamos eran cartas de los grupos de apoyo, el cepillo de dientes, el sello, el bolígrafo para escribir, las poquitas cosas que teníamos, y todo lo que nos mandaban ellos, por ejemplo, a mí me lo mandaba la ISA, ¿no? Pero todo lo que nos, los paquetes, todo lo que nos mandaban ellos, que nos dejaron pasar, todo eso se compartía entre todos los que estábamos en el celular. Nosotros hasta el final estuvimos compartiendo y apoyándonos. Pero ¿qué pasaba? Un día que salí yo, y ya, yo ya había escuchado esa versión, pero vamos, como no la había vivido en primera persona, pero al final, un día que vino la abogada a verme, Begoña, y atravesó todo el patio de Burgos, que es un patio gigantesco, desde el celular hasta allá, acompañado por los antidisturbios y por funcionarios, claro, yo veía a los presos por el patio, y presos que habían estado conmigo, presos de toda la vida, coleguillas, y que no me saludaba nadie, y yo observaba cómo se hacían los longis, ¿sabes? Y yo decía, joder, Y claro, luego ya, yo ya sabía, ¿no? Ya sospechaba que era por eso, ¿no? Y era por eso, porque si tenías un vis-a-vis solicitado, o un permiso, o cualquier beneficio, o un traslado a otra prisión mejor, o una elevación de grado para mejorarte las condiciones, o lo que sea, cualquier beneficio que tuvieras solicitado o que estuvieras a punto de dártelo, el verte a hablar con nosotros, o guiñarte un ojo, hacerte un acto así de connivencia, de empatía, automáticamente era que no puedes contar con ningún derecho. O sea, te iban a negar todo. Entonces, para no perder ellos los beneficios que tenían, beneficios que hemos conseguido entre todos, porque eso lo conseguimos entre todos. Al final, el resto de los presos de beneficio a nosotros lo dejaron ahí tirados. Y así acabamos. Luego ya cuando salí el día del golpe de Estado, al día siguiente, y yo ya luego estuvimos durante 10 años, pues clandestinos. Bueno, yo soy de los pocos presos sociales que puedo decir que ha prescrito. O sea, todo lo que por lo que me estaban buscando, a mí me prescribió todo. Yo a la semana salí en libertad en el 81 y a la semana estaba otra vez en busca de captura porque me bajó del Supremo la fuga con lo mismo. Los 4 años, 2 meses y un día que me condenaron, pues me bajó con lo mismo. Y a la semana de estar fuera me llamó Begoña y yo salí por un arreglo, por el arreglo de la corrupción que había entonces. Porque llevaba 5 años y medio en preventivo. Y ya estaba a punto de aprobarse una ley que decía que a los 3 años, si no se te había condenado, te tenían que dar libertad provisional o confianza, o sin fianza, pero sí o sí tenías que salir o juicio. Y como esa ley ya sabíamos que estaba ya verbalmente, ya estaba aprobada por la comisión del Parlamento, solo faltaba el trámite de oficializarla, ¿no? El, ¿cómo le llaman? El S. Real. Bueno, de que entras en el BOE, ¿o no? Sí, de dar el visto bueno. Solo faltaba eso, pero los abogados y los jueces, toda la gente, estos ya sabían que eso iba a ser así, ¿no? Entonces, en el juicio solo estaba yo, se suspendió 5 veces el juicio de la expropiación esa. Y, pero claro, a mí ya me condenaron por los 26 meses de prisión social y los 4 años de meses un día de la fuga. Entonces recurrí al Supremo, pero como estaba pendiente del atraco, pues el Supremo me dio la libertad provisional, la solicitamos y coló. Yo recurrí al Supremo y el Supremo, como sabía que yo me quedaba preso por la otra, pues dijo, pues este no sale. Si llegaba, sabe que salgo, no me la dan, pero como me quedaba preso por la otra, pues me la dieron. Pero a la semana vino un compañero mío que estaba en Bélgica, que venía a juicio. Y a la semana de venir, que le dan la libertad, digo, lo coño, Cervera, y como que dice, que no te he querido decir nada para que no se corriera la voz, tal, no sé qué. Digo, pero tío, digo, y te vas así sin decirme nada, y dice, no, te lo iba a decir ahora, tal, y bueno, no lo tienes muy claro, pero fuera de decir, ¿sabes? Porque este seguía funcionando, este no participó en el rollo de Copel, no, le trajeron de extradición después. Y cuando le trajeron ya había acabado el estadio de Copel, eso fue, ya salimos en el 81. Y seguía con los métodos de mafiosos y tal, ¿no? O sea, era el grupito de ellos, grupos muy cerrados y tal, ¿no? Y estos habían hecho un furgón en Bélgica y tienen dinero. Entonces, cuando vino, claro, como entonces había muchísima corrupción, pues al secretario del juzgado, el abogado que él pilló, digamos, un abogado que fuera propenso a esto, claro. Y como había dinero, pues nada, cogió un abogado, fueron al secretario, le pusieron el dinero y salió. Pero a la semana de caer, digo, coño, y digo, llevo 5 años y medio, a mí me da la libertad provisional. Y claro, digo, ¿cómo es que te vas, tío? ¿Y qué pasa? Y digo, joder, qué chorra. Y dice, no, te iba a decir y tal. Y dice, con medio kilo te vas en libertad también. Medio kilo era medio millón de pesetas. Pero medio millón de pesetas en el 81, cuando el salario eran 30 o 40 mil pesetas al mes, pues imaginaos, tienes que estar un año trabajando para poder ahorrar eso, ¿no? Y ahí tengo una anécdota muy bonita, que es que, como yo no tenía un duro, claro, la abogada mía, la Begoña, que era la compañera de Daniel, que era mi abogada, ¿no? Entonces, ella era anticorrupción total, entonces yo le decía, tía, pero ¿cómo vamos a dejar? Que yo no, Manolo, pídeme lo que quieras, pero yo no voy a ningún hijo de puta de estos a darle dinero. Si voy es para denunciarle, pero si no, yo no voy, no me hagas pedir esto porque no voy. Y se negó en rotundo y que no. Y pero paralelamente a eso, como veo, el Daniel era su compañera, era su compañero, porque yo le decía, tío, pues achúchala por las noches en la cama, dile a que está, que se enrolle, ¿cómo va a dejar ahí? Y dice, nada, tío, no hay manera, está en negativa y que no quiere. Y un día, el último día, que fue cuando consiguió la libertad, fue al juzgado, se dice que me dijo Daniel, dice, ha estado toda la noche sin dormir, dando vueltas por el pasillo arriba y pasillo abajo, sabía que estaba hiper nerviosa, ¿no? Entonces se acercó por la mañana al juzgado y se lo dijo directamente, fue al secretario y le dijo, mira, y claro, a los abogados que estaban contra la corrupción, que eran el colectivo de abogados jóvenes, los fiscales, o sea, los jueces, todos los tenían más que vistos, más que fichados, porque claro, para ellos era que se enterara uno de estos chungo, ¿no? Porque les podía buscar la ruina, ¿no? Quitarles el chollo que tenían, ¿no? Entonces llegó la Begoña allí por la mañanita, a primera hora, y le dijo al secretario: mira, a este chaval, a Ramón Cervera, le ha quitado la libertad, a mi defendido llevo 5 años y medio pidiendo la libertad provisional, no se la das, a sabiendas encima de que está a punto de aprobarse, que a los 3 años de preventiva se la vas a tener que dar, y, o sea, que se la vas a tener que dar dentro de nada igualmente. Dice, pero encima, si este viene ahora, resulta que no se ha presentado ninguna vez a juicio, viene de Bélgica, y a la semana le da la libertad, tío, blanco y en botella. Y la respuesta del tío dice: ¿cómo quiere la libertad? ¿Se la llevas en mano o se la mando por telegrama? Y ya, efectivamente, al día siguiente, pum, salí en libertad. Y bueno, a todo esto, mientras pasaba esto, mientras convencía a la Begoña para que fuera, para que no fuera, para tal, que ella no quería, pues yo estaba en la comuna entonces con los... había gente de presos libertarios, grupos autónomos, había... Bueno, lo de CNT, si había mucho de CNT, suelen tener su comuna aparte, o sea, para ellos. Pero cuando era un poquito, pues estábamos todos juntos ahí mezclados. Pero luego estaba la comuna de los Grapos, los del FRA, los Mili, los Polimili, los de Terrayure, los Galegos, bueno, había como unas... Bueno, la tercera de la galería, la última planta de la tercera, eran todos presos políticos, ¿no? ¿Y por qué decía eso yo? O de los medios. Ah, bueno, lo del dinero. Entonces les pedí, claro, a los libertarios, pues eran igual, están más arruinados que yo todavía, tenían duro. Pues era el Moro, el Miguelito, la peña que había allí, ¿no? Y nada, no tenían nada. Pero los comandos autónomos anticapitalistas, que también estaban con nosotros en la comuna, que eran los, también eran de tendencia, o sea, de libertaria, pues esto se lo pedí, esto sí tenían dinero, porque ellos cobraban impuestos revolucionarios, se habían hecho secuestros, y me dijeron: nosotros no tenemos un duro, ¿no? Lo dije, nosotros tenemos que pedir a los de Francia, que son los que lo tienen, ¿no? Ya tenían muchos exiliados en Francia ellos también. Y dijeron, y a los 15 días o así nos llega una notificación de con un abogado de ellos diciendo que, oye, que el 500.000 está disponible, que cuando quiera la abogada que vaya a buscarlo a tal sitio, que lo tienes ahí. ¡Buah! O sea, cuando dijeron aquello, dije, no me lo creo de verdad. Y dice, sí, joder, que vaya, que lo coja, que está ahí. Digo, hostia, macho, una cosa, y dices, que sin nada, ¿ves? Y me lo da, no hizo falta, porque al final la Begoña se le ocurrió ese día y dijo, yo no paso por ahí. Y conseguí la libertad. Pero si no, mira, me hubieran dado las pelas. O sea que... Y ya está, y salí y eso. Y luego estuvimos ayudando a gente, participamos en algunas fugas de compañeros que sacamos. Y bueno, pues asistirles en todo lo que podíamos, pues expropiando para tener a los abogados, a la familia para ir a verlos, mandarles todo lo que podíamos adentro. Y es lo que hicimos durante 7 años. Luego ya estábamos muy quemados, tuvimos que ir a Portugal. En Portugal hubo otra fuga de Lisboa, que se fueron 11, y ya nos tuvimos que ir todos a Brasil. Y luego en Brasil estuve los últimos 3 años, hasta que me prescribió. Pues claro, ya me quedaban 7 añitos y dijimos, pues aquí tranquilito, aparte que en Brasil es otro mundo, claro, allí, uff, es otra historia. Allí nos dedicamos, éramos apicultores. Hicimos una comuna, 4 parejas que íbamos allí, los 4 fugados, o sea, las 4 parejas, vamos. Hicimos una comuna allí, 2 casitas, y ya está. Una cocina común, una biblioteca para jugar allí a parchí por las noches. Y ahí estuvimos hasta que prescribió. Y cuando me prescribió ya en el 90, pues ya me vine para acá. Ya tuve hijos, me dediqué a la crianza y a trabajar, una tienda que puse y hasta ahora. O sea, un montón. O sea que eso es todo. Ya de algo que sí que quiera ampliar, y sí. O ya nos hemos pasado de la hora. Yo es que me voy a hablar y no tengo ni idea. Ya hemos entregado, que igual estás quedando. Ahora con el documental va a ser más didáctico que si lo que lo cuento yo. Gracias. Bueno, pues si no me preguntéis nada, os doy un aplauso a todos. Dime, mi niña. Yo, hombre, lo primero, agradecer que hayas venido aquí. Y también las gracias por hablar de una forma tan directa y tan yendo a la raíz del problema. Y yo también me gustaría hacer hincapié en cómo a través de la solidaridad entre presos también se va cogiendo no solo ese concepto de solidaridad, sino también una conciencia política de algunos presos claro. que no estaban en un primer momento politizados, al final acaban cogiendo la conciencia política a través de la solidaridad. Sí, así fue como nos concienciamos. En principio, bueno, pues el rollo de la asamblea ya hacía eso, ¿no? Que ya compartíamos, empezamos a compartirlo todo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, mira, nosotros en asambleas allí que hacíamos cursos de formación, hacíamos talleres de inglés, hacíamos muchas cosas, ¿no? Para pasar el tiempo entre nosotros y como recursos también, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que de los 800 presos o 1000 que estábamos en Carabanchel, o sea, los que estuvimos, por ejemplo, en Motirán, pero vamos, de la totalidad de los presos que había en todas las cárceles, que no tenía razón, no teníamos por qué estar allí, si es que éramos víctimas, o sea, lo teníamos clarísimo que éramos víctimas de franquismo. Y porque mira, de hecho, yo en el reformatorio de los curas, yo cuando entré en el reformatorio de los curas, bueno, es que la historia es así, yo entré la primera vez en el reformatorio con 12 añitos, después de haber estado con los internos y todos los rollos esos, mi madre se ha vuelto a casar de segundas, y a mí me tiraron en el reformatorio porque me escapaba de casa, porque mi padrastro maltrataba a mi madre, y entonces, como yo no, al principio tenía miedo porque tenía 10 añitos cuando pasó eso, pero a la de 12 años ya me rebelé contra él y claro, me tenía que escapar de casa. Y entonces una noche me cogieron la Guardia Civil durmiendo en un coche. Pero un coche encima que ni siquiera era delito, porque eran unos coches que eran los cuatro latas, unos franceses que había, que no tenían ni llave de contacto ni llave de la puerta. La puerta se abría con un botón que apretaba y se abría sola. Pero no tenían llave. Y el contacto era un botón, que dabas al botón y se ponía en marcha. O sea que ni siquiera, que incluso en el Código Penal era un eximente, porque era como una provocación al delito, una inducción al delito. Pero yo me metía ahí a dormir, porque claro, yo me escapaba de casa, pero claro, no comía, no bebía, no tenía nada, solo por la calle, pero era un barrio nuevo que había hecho en Madrid, y no tenía nada, ni era un barrio que ni siquiera estaba habitado, o sea, éramos muy poca gente la que vivíamos en ese barrio todavía, en Begoña, en Madrid. Entonces, claro, yo me hacía el encontradizo, y cada vez me iba arrimando más a casa, porque ya estaba muerto de hambre, muerto de sed, y estaba loco porque me viera algún vecino o alguien y dijera, pues si está aquí, o que avisara a la Guardia Civil y dijera, oiga, que le he visto no sé dónde, y dejarme coger, porque yo lo que estaba loco era porque, por volver a mi casa. O sea, y así empezó, pero porque como me cogían durmiendo, pasó la Guardia Civil de ronda de madrugada, y me vieron durmiendo allí, y digo, oye, ¿tú qué haces aquí? Pues no, que me he escapado de casa, que yo estaba loco, que me llevaron para casa. Pues hijo de puta, me llevaron a mi casa, me llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Como tenía denuncia de mis padres, pues, o sea, de mi padrastro y de mi madre, porque cuando me escapaba luego ellos iban y denunciaban para que me buscaran, pues como tenía denuncia me llevaron al cuartel y del cuartel me llevaron al Tribunal Tutelar de Menores. Y del Tribunal Tutelar de Menores pues ya tenía la ficha y ya está. Pero que digo, igual de víctima que era yo, éramos el 99% de los que estábamos dentro, o el 100, vamos. Y además nosotros comprobamos que con el apoyo mutuo, con la solidaridad y los cuidados que teníamos entre nosotros, es que éramos personas totalmente no recuperables, porque es que ni siquiera habíamos hecho nada para que nos recuperaran, pero que éramos personas normales, como cualquier otra persona en la calle, que si la tratas con cariño y con mínimo de dignidad y tiene un medio de vida, de subsistencia, no teníamos por qué hacer nada. Si nosotros lo hacíamos más que nada por necesidad, no era por vicios, no robábamos, porque cuando vas a hacer un atraco, vas a robar un coche, vas a hacer cualquier cosa de estas, tienes que tener necesidad para ir a hacerlo. Si no lo necesitas, yo creo que nadie va por capricho a hacerlo. O lo haces por necesidad, o como yo tengo el lema de que yo de atracador me reconvertí en expropiador, porque hacía lo mismo, pero el miedo que yo pasaba cuando iba a hacer los atracos, yo ese miedo luego jamás lo he tenido cuando he ido a expropiar. Nunca. Claro, también teníamos experiencia, éramos un grupo que éramos mixto, entonces teníamos muchas más posibilidades, ya teníamos escáneres, teníamos muchos medios, que íbamos con mucha más seguridad. Y no teníamos la necesidad imperiosa de hacerlo para comer, porque no lo necesitábamos para comer, o sea, lo hacíamos para compartirlo. Llegamos a la conclusión esa de que todos los presos que estábamos allí éramos víctimas totales del sistema. Y pues eso, no he contestado lo que me has dicho. Lo mal. Hace poquito se subió un preso a un tejado, sí, los modelos, ¿no? Barcelona, sí. Sí, casi igual que los 800. Claro. No, y fue un montón de peña allí, sí. No he visto el vídeo, me lo mandaron pero no lo he visto. Que fueron allí a la puerta de la modelo allí a apoyarle. Pero de lo poco, porque ahora en junio ya la vacían del todo, ya creo. Y bueno, motines hubo muchísimos, yo no sé, ni siquiera los tenemos datados, pero Pues yo creo que después que se calculaba que el 80% de las cárceles las habíamos destruido. Claro, eso luego tiene una segunda lectura. Es que los hijos de puta luego se lo utilizaron para hacer las cárceles estas de más misma seguridad, que se han enriquecido, han sacado millones de ahí de euros de beneficio. Chao, majetes. Gracias. Gracias a vosotros. Habían sacado millones a punta bala, porque claro, por ejemplo, un ejemplo, la de Topas, pero como esa, todas, pues son todas parecidas. Son macrocárceles gigantescas, pero ya no solamente el recinto, o sea, el perímetro de la cárcel, con los recintos y todo, o sea, que eso a lo mejor tiene, pues, no sé si tendrá 10 campos de fútbol, pero crea 5, es igual. Pero es que no es eso solo, es que eran terrenos seriales, que eran terrenos rurales, que valía a lo mejor a un euro el metro cuadrado, o sea, que no tenía ningún valor eso. Y de repente, de valer un euro, pasó a valer a lo mejor 6.000 euros el metro cuadrado, porque le hicieron urbanizable. Pero no recalificaban solamente el perímetro de la cárcel, sino luego el perímetro de seguridad. Que el perímetro de seguridad es como dos veces lo que es la cárcel. Pues todo eso también es urbanizable. Y jamás se va a construir ahí, pero lo han recalificado como urbanizable. Con lo cual, una cárcel de esas, pues millonadas que se llevaron. Pero millonadas. Y esos fueron los socialistas. Antonio Asunción, que era el director general, que cuando estaba él, luego fue ministro, que felizmente se ha muerto hace poco. O sea, que a cada cero le toca su San Martín, pero a este ya le tocó el suyo. Pero vamos, sí, fue un negocio de la hostia. Y aparte, luego, la mala hostia con la que las han hecho, ¿no? Ah, mira, pues siempre se me olvida hablar de los presos de ahora, joder. De verdad, mira la que he dicho eso. Pues es que, ahora, por ejemplo, la gente que va a comunicar, nosotros ahí en Salamanca lo que hacemos es asistencialismo, pero es que tampoco se puede hacer mucho más. Pero escribirles cartas, o sea, el estar con las familias cuando van a verles, el acompañarles, yo que sé, un mínimo, ¿no? Porque es que las cárceles las han hecho de manera que están tan aisladas que, por ejemplo, en Topas, no sé si son 3 autobuses de los que hacen Zamora a Salamanca, tan solo hay 3, porque como van por la autovía, hay 3 que se desvían por la carretera y paran en el Talego. Pero 3 o 4 en todo el día. Y ninguno coincide con las horas de comunicación, de visita. O sea, que los putean, cosa fina. Nosotros vimos una pareja de Santa Marta, una pareja de gitanillos con 3 o 4 niños que tenían chiquilines, y en una de las comunicaciones nos contaron que ellos venían de Santa Marta, salían de Santa Marta, que es un pueblo que está, es urbano, o sea, está como un barrio de Salamanca, salían de Santa Marta a las 10 de la mañana y llegaban a su casa a las 10 de la noche, para ir a Topas, que está pues a 30 o 40 kilómetros. Pero cada vez tienen que coger el autobús de Santa Marta hasta Salamanca. Luego irse a la estación de autobuses, esperar hasta no sé qué hora, hora y media, no sé cuánto era, o 2 horas, hasta que salía el autobús ese, que llegaba a las 3, pero la comunicación era a las 7. Entonces luego se tenían que quedar ahí hasta las 7 porque no les cuadraba ningún otro autobús. Y como no tenían coche, pues hacer tiempo allí, ¿sabes? Y luego salían, no, hasta las 2 y media, o no. Es que luego tienen que estar 1 hora antes de las comunicaciones encima para más puteo. Les hacen estar 1 hora antes, que no sabes para qué. Porque dice, pues ¿para qué? Si están en una sala y nadie va a hablar con ellos y están ahí esperando que les digan, ¡hala, ya! Pues 1 hora antes, y si llegas 5 o 10 minutos antes de esa hora, ya los hijos de puta ya no te dejan entrar, ya no te dejan entrar, pierdes la comunicación. Para luego, ¿para qué? Para estar 1 hora esperando, o sea, que hacen todo en plan puteo, ¿no? Luego, Raúl, ¿qué tal, bueno, niño? Luego, pues, los putean en todo, o sea, hoy en día los talegos están, si antes estábamos mal, ahora están muchísimo peor. Pero muchísimo. ¿Por qué no se fugó? Y aparte que están matando a gente con total impunidad. Ahora se ha creado una asociación de madres, pero ahora muy reciente, han puesto en Facebook que es La Cárcel Mata. Ya son 10 madres, pero hay muchas más. Pero es que, pero chavales, o sea, aparte, mira, la cuarta parte de los presos tienen hepatitis C. De esa cuarta parte que tiene hepatitis C, el 40% están coinfectados con VIH. O sea, que tienen hepatitis C más el SIDA. No los medican, mueren todos los días de hepatitis y son muertes naturales, o sea, el parte médico pues, por la cardíaca o hepatitis por el hígado, no sé qué. Además, por culo, no, eso es que la habéis matado, porque si no le dais remedio, no le medicáis, o le dais contraindicados, o sea, medicamentos que están contraindicados contra lo que tienen, que en vez de ayudarle lo estáis matando. Pero eso todos los días muere gente, todos los días, y son asesinatos con total impunidad. Luego, de los suicidios inducidos, pues todos los que se suicidan, el 90% de ellos son suicidios que les han inducido a que se suiciden. Y ellos lo saben. Por ejemplo, hay un chavalito que escribió, y una chavalita de Barcelona también, que ella escribió a su compañero a que tenían 3 hijos. Tú eres una madre, se va a separar, se va a suicidar con 3 hijos. y la faltaba, no la faltaba mucho para salir tampoco, pero llegó un momento en que dijo, hasta aquí llegamos. Y lo avisó hasta por carta a su compañero, y al final se suicidó. Y como esa, ahora hay otro chavalito también, que también dejó una carta escrita, y también. Y bueno, ahí hace poco, el Tocata publicó, en la página de Tocata, parece que lo podéis ver, hay una carta, hay una foto con 6 cartas, o 10 cartas, de presos notificando que se iban a suicidar. Y que que son denuncias, no cartas, son denuncias, algunas cartas, otras denuncias. Algunas son instancias de un compañero que estaba en la celda con él, que le dice, este compañero se va a suicidar, que me lo ha dicho ya 20 veces, que le estoy viendo todos los días, que estoy 24 horas con él, que tengo clarísimo que se va a suicidar. Pues 3 o 4 veces denuncias y ni puto caso, al final se suicidó. Y como ese, y las 10 cartas son de avisos de posibles suicidios, de denunciando, venga, que este chaval necesita atención porque hay un protocolo antisuicidios, pero no lo cumplen, se la resbala. O sea, que no hacen ni caso. Y todos esos son asesinatos, claro. Y hay mogollón. Bueno, hay unas cárceles, Villabona, la de Asturias, la de Albocácer, de Castellón, la de Picasen, de Valencia, la de Alhama, en Galicia, y algunas otras más por ahí, que esos son centros de exterminio. Pero es que ahí matan con toda la impunidad. Y claro, como luego eso, no hay difusión porque no es tan inaccesible, no puedes acercarte allí porque, por ejemplo, yo quiero ir a ver a un chavito que ha trasladado aquí a Bocasí. Pues este tiene que dar, yo tengo que darle mi DNI fotocopiado para que luego él solicite como que quiere comunicar conmigo. Pero solo puede dar un máximo de 10 personas. O sea, yo puedo comunicar con 10 personas. Y son esas 10 que diga ahí. Pero esas 10, si yo mañana me mosqueo con él, o voy una vez porque voy y luego ya no vuelo más, ya son 9. Al final la gente se acaba cansando de ir a verles, porque encima están muy muy inaccesibles los talegos, están lejos y es muy desagradable realmente ir allí, ¿no? O están muy motivados por la persona que estás, o si no es plato de buen gusto, ¿no? Y nada, y no. Pues claro, ¿qué pasa? Si yo no voy, pues ya se queda con 9, ¿sabes? Pero luego él no puede renovar la lista esa de los 10 hasta pasados 6 meses, solo la puede renovar 2 veces al año. No hay cojones. O sea, es que es todo a mala hostia, o sea. Y bueno, los modos de respeto, eso ya. Imaginaos cómo será que la ley antitabaco solo permite fumar en las cárceles y en los psiquiátricos. Es el único sitio donde está permitido fumar. Pues ellos, para entrar al módulo de respeto, se autoimponen a sí mismos, se autocastigan, como que ya en el módulo de respeto no se puede fumar. Entonces, claro, para entrar al módulo de respeto tienes que ser voluntario. Tienes que solicites por instancia, por escrito, que tú quieres incorporarte al modo de respeto y tal, para hacer las terapias que consideren oportunas y no sé qué. Entonces tú voluntariamente vas allí, con lo cual ya has aceptado que te hagan lo que te hagan, ahí estás. Pero es que luego, si quieres conseguir un beneficio hoy en día, o pasas por el modo de respeto o jamás vas a tener un beneficio. Hay un chaval que ha salido, el Pepe, un chavalito que está en Salamanca, que le conocimos en el encuentro del libro anarquista el verano pasado. Este ha estado 24 años preso, y ha salido con 1 año de condicional. Le han dado la condicional cuando le faltaba 1 año. O sea que. Y después de 24 años, pues 24 años, pues a lo mejor tenía 6 años de condicional. O sea, ha cumplido 6 años más por el morro y le han soltado cuando le faltaba 1 año solo de condena. Y como este, mucho. ¿Por qué? Porque este no ha pasado. Si hubiera pasado por el módulo de respeto, tragando lo intragable, porque encima les hacen funcionar como si fueran asambleas, les hacen creer que son asambleas. Asambleas dirigidas por los psicólogos, los educadores, los sociólogos, o el carcelero de turno, o la trabajadora social, o quien coño sea, que son los que les dirigen las asambleas. Las asambleas es como de buena mañana se reúnen para ver lo que tienen, las funciones, las tareas que tiene que hacer cada uno. A ti te toca limpiar, no sé dónde, a ti los váteres de no sé qué, a ti no sé cuántas. Y ya está, se distribuyen eso es lo que hacen. ¿Y qué pasa? Que hacen como el reformatorio. Yo cuando estaba en el reformatorio, por ejemplo, que era todo en formaciones, cuando los curas, a los 2 últimos siempre eran puntos negativos. Entonces, joder, pues cada vez que tocaba la trompeta, todo el mundo nos empujaba, claro, porque si llegabas el último, te ponían punto negativo y te puteaban, ¿sabes? O sea que, pues eso es lo mismo que están haciendo ahora con los puntos de respeto. Te asignan un grupo, que te lo asignan ellos, ¿sabes? El psicólogo o el equipo de tratamiento, que le llaman. Te dicen, bueno, pues ahí vais a ser 7, tú eres el 7º, estás con estos 6 compañeros tuyos más, y tal. ¿Qué pasa? Que si el punto negativo que me pongan a mí repercute en los 6. ¿Sabes? O sea, los 7 tenemos punto negativo, con lo cual, si yo me fumo un canuto o yo qué sé, cualquier cosa, que de cualquier chorrada, porque se chivan todos de todo. O sea, es el chivateo elevado al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo conseguir un permiso, si veo que uno fuma, digo, puf, me chivo, chita callando, ¿sabes? Y fulanito fuma, a mí me dan el permiso, yo me piro, o el vis-a-vis, ¿sabes? Y a ese lo jodido, ese no sabe ni qué soy yo. A mí me dan puntos positivos, y a él no, los puntos negativos, por el chivateo que yo le he hecho, no solo es a él, es a los 7 de su grupo. Con lo cual, los otros 6 dicen, hijo de puta, por tu culpa, ahora yo me quedo sin vis-a-vis, ahora a mí que me iban a llevar de conducción a no sé dónde, segundo grado, ahora me apujo a la ruina, hijo de puta, no sé qué, te voy a matar, no sé cuánto, tal. Total, que ya estás arruinado con ellos. Y luego encima, que no te saquen al módulo de donde estabas antes, de segundo grado, o de primer grado, no, de primer grado no, porque para ir al módulo de respeto tienes que estar en segundo grado. Pero que no te lleven de nuevo al módulo de segundo grado, porque todos los compañeros que están ahí resistiendo, que no quieren pasar por el módulo de respeto, como salgas rebotada ahí, ya estás apestado de por vida. Porque ya te tratan como una mierda, como una escoria. O sea, ya te marginan, ya no quieren saber nada de ti, o sea, que no tienen cuidado. Y así están los módulos, así funcionan los talegos ahora. O sea, un rollo infantil, una infantilización de la hostia y así. Entonces quiere decir, o pasas por el medio de respeto, o los que están en segundo grado, al final les acaban dando, bueno, como este, cuando le falta un año de condicional o cosas así, o sea que, para que te den un... Y encima no, ya no son cosas que pidas, que son derechos que estén contemplados en la ley penitenciaria, o sea que, bueno, si es que es un derecho que tengo, pues si no, no lo pongáis en la ley, joder. Pues si lo ponéis en la ley, cumplirlo. Pues no, aquí no se cumple nada, ni los derechos que están escritos. Ah, sin embargo, lo que decíamos antes, lo de la represión, eso sí, eso a rajatabla. El artículo 10, ese famoso que puso ahí en la ley penitenciaria, o sea, la ley general penitenciaria, que ese fue el precursor de los FIES luego, y que es lo mismo que luego el FIES, a la vida vista. O sea que, por eso digo, y hay una propuesta de 10 presos que están ahora haciendo ayunos y huelgas de hambre. Empezaron cuando el juicio de las NAIS, es una asociación de madres de presos que hay en Galicia, son las NAIS contra la impunidad, pues cuando las han condenado ahora a 10.800 euros de multa, eso eran 700 o 900 euros cada una, eso o 4 meses de cárcel cada una, ¿sabes? Son 13 madres y los dos abogados de la asociación, o sea, los han condenado a todos, por pedir a un chavalito que mataron en un cuartel de la Guardia Civil, que era hijo de un picoleto, y le mataron allí, se ahorcó, pero lo ahorcaron, vamos. No apareció ni el pantalón con el que decía que se había ahorcado, apareció. O sea, se lo llevó a la Guardia Civil. O sea, fue un asesinato con total impunidad. Un chaval que no tenía antecedentes, que era menor de edad. O sea, y la madre está en la asociación. Acá la madre ya estaba separada del hijo puta ese, del picoleto. Pero el picoleto fue el que le dijo, tratarle como si no fuera mi hijo, como uno más. Uno más, coño, que lo mataron. ¿No? Y las cámaras cerradas, no había cámaras. Bueno, es un asesinato con total impunidad. Y ellas van, esto fue en el 2010... O sea, ya hace 7 años, ellas van cada año, el 12 de octubre, cuando es la patrona de la Guardia Civil, van allí cuando hacen la misa, van todos allí de gala, con los tricornios esos de charol brillantes que se ponen, y van allí todos uniformados, muy vestiditos, entonces ellas van allí, van con ataúdes que tienen, se los ponen allí en la puerta de la iglesia y se empiezan a decir, hijo de puta, lo más bonito, le dicen. ¿Y qué pasó? Que hasta ahora no pasaba nada, pero en el 2010 o así, no sé cuándo fue, y la Guardia Civil las demandó por injurias a la Guardia Civil, no sé qué. Toda que las han condenado a ellas, a los asesinos, como a la chaval, no pasa nada. Y a ella, por pedir justicia para la muerte de sus hijos, las condenan. Y fuimos a Coruña, bueno, por la primera vez nos juntamos casi 200 personas allí en la puerta de los juzgados. Pero lo suspendieron porque se acojonaron, pero luego lo hicieron en noviembre, lo volvieron a hacer en noviembre, y a ella las pusieron en sentencia firme. Y ahora están haciendo una campaña precisamente eso, para ver si se puede sacar dinero para pagar los 10.800 euros en toda la gente de toda España, a ver si se puede, porque luego encima de eso la mayoría de las mujeres o están ya jubiladas, están con las pensiones, o sea que están viviendo muy en precario. Y luego tienen un detalle, han hecho el bosque de la memoria. Es un bosque que es una han puesto una dalia, que es un árbol, ¿no? La dalia. No. Son unos árboles, ¿no? No sé si alguno que sepa de... ¿La dalia no son árboles o son flores? Son flores. ¿Son flores? ¿Pero llega a ser árbol o...? No. Pues entonces no son dalias, entonces es otro. Es uno que es como un árbol, Entonces han puesto en una dalia o el árbol que sea a cada uno de los muertos que ha habido, asesinados por las cárceles, de los que dicen constancias, y a pie del árbol le ponen una placa con la historia del chavalito, cómo, qué es lo que ocurrió, cómo fue y tal, ¿no? Entonces cada uno se hace, hay familias que tienen, o sea, son como adopciones, tú adoptas, pues yo quiero un árbol, adopto a este tal. Entonces cada persona se responsabiliza de regarle, de cuidarle, podarle, o sea, de mimarle y de quererle, ¿no? Y eso lo han hecho las nais también. Ay, es que a veces se me atraganta la voz. La verdad es que... Por eso decía yo que siempre se me olvida, joder, con el rollo de la Copper, pero la Copper ya es historia, pero es que estos chavales siguen ahí y en unas condiciones que para cagarse. Por eso lo decía yo de las cartas, porque aunque solo sea una simple postalita, yo qué sé. Yo, por ejemplo, cuando me escribía la Isa, uff, ese día era la persona más feliz del mundo, vamos. O sea, cuando recibías una carta, madre mía. Y antes de ser pareja, o sea, cuando simplemente era una amiga, una compañera que estaba, que se interesaba por nosotros, ¿no? Porque no solo me escribía a mí, escribía a un mogollón de gente. Pero, aunque no me dijera nada, él veía las florecitas esas, cualquier dibujito, cualquier chorradita de estas, ¡oh! Las tenía todas como una colección, las guardaba con un cariño, vamos, que de la hostia. Y los hijos de puta, fíjate cómo saben que hacen daño, por ejemplo, cuando nos hacían secuestros, desaparecían todas las cartas, luego no aparecía nada, no nos daban nada. Nos rompían todo. Pero eso, aunque solo fuera una hola, ¿qué tal estás? Yo que sé, cualquier chorrada, o contarle, pues mira, he ido al mercado y le cuentas cómo es el mercado y tal. Porque como la rutina esa de 24 horas durante tantos años, lo mismo cada día, las mismas cosas, mañana, tarde y noche, ¿sabes? Pues claro, al final, no. Y luego robotizado. Bueno, mira, ha salido un compañero nuestro del Antúnez, un compañero de Copre que todavía está preso, el Antúnez Becerra. Que he visto ahora que le estabais escribiendo ahí, a José. Pues este chavalito, otra víctima más. Este le metieron 19 años por un motín, que resulta que es un motín espontáneo, porque esto fue ya en el 2004, en Lérida, ya en cárcel de seguridad. Y el motín ese fue simplemente como una reacción ante la represión que les estaban dando de todos los colores, torturándoles a todos, además indiscriminadamente, o sea, era un odio hacia cualquier preso, ¿no? Y ya se les hincharon los cojones a un grupo de presos y dijeron, si nos vais a dar lo mismo, pues ya la damos todos. Entonces se armó un motín allí y cogieron a varios funcionarios y los secuestraron, ¿no? Y el Antúnez lo que hizo, como el Antúnez llevaba ya entonces, pues ahora lleva 34 años preso. Pues este llevaba, pues llevaría entonces 20 o más de 20 ya, porque esto fue en el 2004, o sea, más de 20 años. Y ya estaba, le faltaba poco para salir. Entonces él lo que hizo fue interceder, como él era el preso más antiguo allí, que era respetado, porque es un tío que siempre tiene un buen cartel, porque es un buen compañero, ¿no? Pues le tenían respeto, entonces dijo, no les apuñaléis porque nos vamos a buscar la ruina y va a ser mucho peor, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Y él decía, vamos a hacer una tal, vamos a reivindicar, pero no apuñaléis a ninguno porque nos van a matar. Y fíjate, y el jefe de servicios, cuando fue a declarar en el juicio, los juicios se hace poco tiempo, en Lérida, pues cuando fue a declarar, el jefe de servicios le dijo al presidente de la sala, dice, yo, porque le decía que no creían al Antúnez. El Antúnez decía que yo no soy líder de nada, que yo no incitaba a nadie para que le hacían que era el cabecilla encima, ¿eh? Dice, yo lo único que he hecho ha sido mediar para que no hubiera sangre, decía. Y el jefe de servicios declaró en su favor, dice, yo si estoy aquí declarando es gracias a que este hombre me salvó la vida. Dice, si este hombre no hubiera mediado para que, a mí ya me habían apuñalado seguro. O sea, pues a pesar de que el jefe de servicios, o sea, dijo eso, le condenan a 19 años. Cuando al máximo, al de todos los restos de chavales que habían participado en el motín, al que más le condenan a 4. Y él, que prácticamente no había participado, la participación de fue, no matéis a ninguno que no la buscamos. Pues le condenan a 19 años. Y así de. Y ahora ha salido en libertad, pues bueno, ha salido en libertad, no, ha salido tres veces, con permisos. Pero bueno, este chaval ha hecho ya huelgas de hambre y de sed. La última que hizo Jack estuvo a puntito de morirse. Las dos últimas ya fueron salvajes. Y en las dos últimas fue el defensor del pueblo de Barcelona, de Cataluña, no sé cómo se llama, fue a verle, porque me sacaron al hospital y ya, claro, ya estaba la asociación esta del Observatorio de Derecho Penal, del Observatorio de Derechos Humanos que hay en Barcelona, y ya había gente que le apoyaba, ¿no? Y el Berrio, García Berrio, esto de la CUT allí, se interesaron por él y tal, ¿no? Y fueron al hospital y eso fue lo que le salvó. Pero fíjate, ¿cómo hacer la trampa? Dice, tiene que hacer dos cursos. Tiene unas siglas, cursos de integración personal, algo así, no sé qué IP. tienes que hacer un TTIP de eso, bueno, que tienes que hacer dos cursos. Uno de los cursos era sobre el alcoholismo. Y claro, dice, pero yo llevo 34 años en la cárcel, yo no cojones, aquí no hay alcohol, ¿por dónde hay alcohol? Aquí ya empecé a ver que no me gusta el vino, no me gusta el alcohol, si no he bebido alcohol en mi puta vida. ¿Para qué tengo que hacer yo un curso sobre alcoholismo si yo no soy alcohólico? Pues lo haces o no tienes acceso al permiso. Pero no solo eso, él se apunta a los dos cursos que le dicen que está obligado a hacer y le dice el defensor del pueblo, dice, todos los cursos que yo me comprometo para que te den el permiso. Pues hace los cursos y resulta que hace uno, pero el de alcoholismo resulta que no se llega a hacer. Pero él estaba apuntado, le había solicitado hacer el curso, como le exigían, ¿no? Pero como él no se hizo, cuando llega la hora del permiso, él solicita el permiso y la jueza de vigilancia penitenciaria le dice que no se lo puede dar porque no ha hecho el curso. Y dice, pero bueno, si ni yo ni nadie, si es que ese curso no se ha hecho, no ha existido. ¿Qué culpa tengo yo que estoy en la celda encerrada 24 horas? Si no se hace el curso, ¿cómo que hago? Pues no, le negaron el permiso. Entonces dijo, ah, sí. Pues ahora sí que ya salgo por los pipos delante. Y iba lanzado, iba decidido por irse. ¿Estuvo cuánto? La última huelga que hizo, no sé si estuvo 100 y pico días de huelga de hambre, que se metía algo de glucosa, pero a medida que vio que no había, que no, pues estuvo, se puso en huelga de sed, estuvo 3 días en huelga de sed, le sacaron rápidamente urgencias, le metieron en el suelo, perdió conocimiento, le rehidrataron, le llevaron otra vez al talego. Y lo mismo, cuando llegó al talego, se vio que estaba allí otra vez, dijo así, pues a mí otra vez para afuera, porque por las buenas yo no bebo. Y cuando ya vieron que la cosa iba en serio, que se iba a directo a morirse, ya el defensor del pueblo ya intercedió, ya comprobaron que es que él había solicitado el hacer el curso, ¿no? Y que si no se había hecho, no era culpa de él. Y al final le han dado el permiso en Navidades, pero imaginar qué cosas que son, yo no sé cómo calificarlos. Después de 34 años preso, un chaval que no tiene familia, se le ha muerto todo el mundo, no tiene a nadie. La única familia que tiene son la Conchi y el Salva, que son del hospital, del barrio donde era él. Este chaval que yo preso, pues cuando yo, pues tendrá mi edad, más o menos. Y yo lo conozco, no lo conozco personalmente, pero muchos coleguillas sí que hablaban del Antuno, de Barcelona y tal. Porque como éramos cuatro, era cuando el fenómeno de la delincuencia juvenil, pues nos conocíamos entre todos. Aparte luego, entre el reformatorio y luego el talego, o los penales cuando íbamos a cumplir, pues al final nos conocíamos todos, ¿no? Y este chavalito, que cuando entró el hijo de esta pareja, de la Concha y el Salva, que son de hospitales, que son del mismo barrio que era él, y ellos, claro, a la Antúnez era súper famoso, claro, porque estos atracaban, todo lo que había que poder atracar, lo atracaban. Entonces, claro, eran muy famosos. Entonces, claro, entra el hijo por una bronca que había aparcado y tuvo una discusión con un policía municipal y le metieron al final preso al chaval, por un rollo de tráfico. Poco tiempo, pero el poco tiempo que estuvo allí dice, mamá, dice, un día que fue a comunicar, dice, mamá, dice, aquí hay un chaval que se llama Antúnez, dice, será el Antúnez del barrio. Y la Conchi dice, ¿qué? Dice, sí, hijo, dice, si está más muerto ya, esos están todos palmados. Claro, porque están todos palmados. Dice, joder, dice, pues yo creo que es él, dice, ¿eh? Tal. Y dice, pues pregúntale, y dice, no, que es de hospital, ¿eh? Y dice, pero no puede ser, será a lo mejor un familiar de él o yo qué sé. Y entonces que empiezan a investigar y coño, y dice, vale, si es el Antúnez y tal. Y estaba solito en el mundo, no tenía nadie. Y ellos lo han adoptado, la Conchi y el Salva lo han adoptado. Y gracias a ellos, que son los que se han movido, con el apoyo en la calle, con los abogados, y gracias a eso, si no, todavía seguiría preso ahí, asqueado de la vida. Y es un chaval que no se metió heroína jamás, que no, o sea, nada. Y ahí lo tienen. Y ahora le han dado 3 permisos, va por el tercero. El primero le dan 3 horas y media, yo no sé de dónde sale ese tiempo, 3 horas y media, en un parque de Barcelona, que llegan por la mañana y resulta que el parque estaba vacío. Y dice, bueno, a esas horas, a las 11 de la mañana, un parque vacío en Barcelona. No era la Ciudadela, era otro también, pero era uno grande también. Que ya les pareció raro. Y dice, pues estos que han venido los maderos antes y han vaciado el parque. Y tenía que ir acompañado. Solo podía ir la Conchi, ni siquiera el Salva, que es su padre adoptivo. No, solo ella, un funcionario con un perro y una psicóloga del equipo de tratamiento. Por el parque. Y lo que decía antes de la robotización, ¿no? De los efectos que tiene la personalización, ¿no? Uno de los efectos es que, por ejemplo, en el caso del Antúnez, le dicen, el hijo de puta al boquera que va con el perro, le dice la psicóloga, pues claro, él cuando ve el perro, claro, todo 34 años y mira un animal, y digo, ¡ay, qué guapo! No sé qué, claro, se queda así, pero claro, sin tocarle, ¿no? Y le dice a la psicóloga, tócale si quieres, acaríciale si quieres. Y dice, ah, sí, puedo, ¿sabes? O sea, que fíjate, es que ya no tienes iniciativa, o sea, no tienes ni para acariciar a un perro, te vas a ir a una hostia para acariciarle, ¿eh? O sea, les quitan la iniciativa totalmente, te quedas como un robot. Y le dice, ¿puedo? Y le dice, sí, acrétale, que esto es muy bueno, o sea qué. Y bueno, luego dice que hicieron, no le podían grabar, porque ella dijo, pues la grabo con el móvil, porque se revolcó con el perro por la hierba, por allí, una cosa, que se volvió loco, una cosa. Y luego, claro, me entra la gana de llorar también, cuando le fueron a comer y el menú, de lo que había en el menú no quería nada, solo quería huevos fritos y patatas fritas. Ese era su... Tenía la obsesión de un día salir y comerse unos huevos con patatas fritas recién hechas. Y dice que estaba comiendo los huevos y le quedaron unos lagrimones. Ay, todo eso. Y así son la gran mayoría de los presos que hay allí, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, bueno, pues cuando nosotros pues, nos cuidábamos, y ahora pues no se pueden cuidar porque, aparte que están hiperdivididos, están como son módulos, ahora antes salimos a un patio 300 presos a la vez, pero es que ahora salen 10 o 1, y los presos estos que están en lucha, estos 10, aparte que tienen las comunicaciones intervenidas, y eso tiene que ser con orden judicial, o sea, tiene que ser el juez el que lo autorice. Pues tienen las comunicaciones intervenidas, el correo, todo. Luego encima están aislados hasta el extremo, ya no solo aislamiento, es aislamiento acústico, luminoso, es todo. O sea, los tienen unas condiciones que salen de ahí hechos polvo. La celda de al lado, las celdas contiguas con la suya, las tienen vacías. Porque antes nosotros, pues, con el carro que llamaban, tú te coges un hilo o una cuerda y si te querías echar la celda de al lado, hacías así. Y el otro ponía el palo a la escoba, o bueno, la escoba no podía llenar de palos, pero sacaba el brazo así para afuera, entonces tiraba y se te enroscaba la cuerda aquí y ya cogía lo que fuera, ¿no? O el tabaco, o lo que fuera, ¿no? Pues nada, para que no puedas hacer eso, para que no estés, no tengas contacto con ninguno de los dos, la celda de al lado vacías. Y antes, pues con el morse, ¿sabes? Decía dos y uno, no, tal. O sea, nos inventábamos claves, pues tal, o vaciábamos el agua de los váteres. Y por las tuberías, pues a veces también se oía, ¿no? Pero todas esas cosas ahora no existen. Ahora nada. Y luego encima, antes, pues tenías esperanzas de que un día u otro te ibas a fugar. Pues una vez u otra me saldrá, ¿sabes? Por el caso de intentarlo. Pero siempre tenías esas ganas estabas animado porque siempre, o sea, tu motivo era la fuga. Ahora ni eso, porque ahora dices, ¿cómo me voy a fugar? Si tienen 50 centímetros de hormigón armado, con acero, o sea, dices... ¿Quién te ladra eso? ¿Y con qué herramientas? Y es que no tienes de nadie dentro. Están súper incomunicados unos con otros. Lo mordo de los respeto, que son los que están un poco más... que están más gente junta, pero el resto, en módulos a lo mejor de 20 o 30 o 50, como mucho, en un módulo. Y así. Y luego, estos chavalitos que están en lucha, les dispersan como mucho, están un año en cada talegón. Como mucho, un año. Al año los trasladan a otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a tener un grupo de apoyo, gente que te va a ver o tal, y te estás encariñando y tal, a la toma por culo, a la otra punta de la península. Y a joderles. Y si denuncian, y claro, pero las denuncias son lo mismo. Ahora, el que denuncia, al día siguiente de conducción. Luego le llaman a citación, le cita al juez para que vaya a testiguar la denuncia, a ratificarse, o de testigo, no sé qué. No les traen de conducción y al final sobresale en el sumario. Y luego otra cosa que hacen ahora, las contradenuncias. Ellos ahora te dan una paliza, te medio revientan, y claro, cuando te dan, pues a veces el uno se rompe un dedo, o se hace un arañazo, o yo qué sé, o a lo mejor sí que a veces que algunos si pillas, enganchas y le mordes. Pero en el 90% de los casos, no, tú no has hecho nada, son ellos. Y luego ellos van, se hacen un poco, van al médico, se dan de baja, pero por una mierda de nada, un arañazo, o se le hincha la muñeca de los palos que te ha dado. Pues dice que es que la has agarrado, que la has retorcido los brazos, yo qué sé. El médico le hace el parte, porque son conniventes, claro. Le hace el parte de lesiones. Con el parte de lesiones, ellos tienen un seguro, la CAIF, los funcionarios, tienen un seguro. El seguro les cubre uno o dos meses de baja, ¿sabes? Entonces están cobrando, cobran más que si están trabajando. Encima no trabajan, ¿sabes? Y encima te hacen la contradenuncia a ti te condenan y a él encima le pagan. Y se encima que te han pateado, y dice, pero bueno, qué injusto, ¿no? Dice, o sea que... Que si por lo menos les dejaran en paz, como pues bueno, pero es que no, ni siquiera les dejan sobrevivir. Por eso es tan importante ahora el poder escribirles, tener un. Porque una cartita, cualquier cosa, les vamos, para ellos es la vida. Es que es el único medio que tienen de enterarse de lo que pasa afuera. Bueno, ahora tienen televisión, pero yo creo que es peor todavía. Por lo menos, como nosotros no tenemos televisión, solo pensábamos en la fuga. ahora con la televisión vamos a quedar las gilipollas ahí. Y aparte luego otra cosa, ahora están todos medicalizados, están todos drogados. O sea, ahora entras al Talego y te dan las drogas a la carta. Te dice el médico, si te ve muy espitoso, bueno, tú cuando quieras relajarte vienes que te damos aquí Valium o lo que haya. Y si eres que estás muy depresivo, tú tranquilo, cuando estés con el mono que no puede más, vienes aquí que te activamos. Y están todos medicalizados, todos. La única formación que se hace ahora, la cola más grande, es la de las medicinas. Más grande que la de la comida. O sea, es una fila que eso no se acaba nunca. Todos están empastillados, todos. Excepto en rarísimas excepciones, la gran mayoría están empastillados. Y hay cantidad de casos que ya sabemos, pero muchísimos, no uno de dos, o sea, que ya no se pueden contar con las manos. Muchísimos casos de gente que no ha probado una droga en su puta vida y entra ahí y se engancha todo. Se engancha todo porque dice, uy, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Pues me dan la droga gratis, pues trae para acá. ¿Sabes? Y luego suicidios que hay, por ejemplo, lo que comentaba antes, no sé quién era, los puentes, cada vez que hay un puente, por ejemplo, que es viernes, sábado, domingo, fiesta, tres días, ¿no? Pues ¿qué hacen los hijos putas, los médicos? Como se van de puente, pues le dan toda la medicación de golpe. Pues claro, ellos o trapichean, te cambio estas, cinco de estas por una de estas, no sé qué, no sé cuánto, se arma un revuelo ese puente allí. Al final, cinco muertos ese puente. Cinco muertos, no, cinco suicidios, pero por sobredosis, porque se tienen sobredosis, porque tú le has dado la medicación de tres días para que se la meta de golpe. Si no, no tiene sentido. Y lo saben y lo siguen haciendo. O sea, que tienen cantidad de métodos que matan con impunidad total. Y lo triste es que aquí ni nos enteramos. O sea, que... Por eso que os animo a que escribáis un... Cualquier chorradita que les contéis, ellos, vamos, eso les da alas. Bueno, chavalines, que luego... El desarraigo que causa, ¿no? Porque la primera vez que entras preso por alguna cosa, ¿sabes? Pues bueno, la familia te apoya, pero como entras ya dos o tres veces, tú ya... Claro. ...de ti, entonces... Sí, sí. Eso, si alguna vez sales, pierdes el apoyo de la familia, entonces... Mejor de reinsertarte, todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, claro, mira, a mí por ejemplo, cuando salí que me desterraron, dije, joder, pues vaya método para que te reinsertes. Y ya andaban con el resto de la rehabilitación. Ya habían empezado con los educadores, criminólogos y sociólogos y todos rollos esos. Y ya estuvo la rehabilitación que consistía, que salías y te dicen año y medio fuera de Madrid, que no me voy yo. Si yo mi familia vive aquí, lo solo tengo en el mundo a mi madre, y si me tengo que ir ahora a otro lado, ¿dónde voy? Y con antecedentes, ¿dónde busco yo trabajo? ¿Eh? Y todo eso es premeditado. Porque ellos tienen que tener un sector de la población siempre para que vaya a la cárcel. La cárcel es el miedo, es que el coco, que es que viene el lobo, pues lo mismo. Aquí es el... para que no abramos la boca a nadie. Bueno, y dentro... Y claro, tienen que tener gente. También pasa, ¿no? Ahora está, todo el tema está en la cárcel, de los presos, ¿no? Que llevan tiempo y tal. Que incluso que ahora que se ha acabado, ¿no? Está lo de la lucha armada, sigue con la reinserción, ¿no? Sí, sí. Tienen ese miedo, ¿no? Tanto para los presos como para los familiares, no sé, terror. Claro, claro. Que no están metiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ahora dispersan no solo a la gente, a los políticos, que los políticos los tienen hechos polvos también, ¿eh? No, claro. Sí, sí. Y a los presos sociales igual, o sea. Lo que pasa es que los políticos los dispersan ya generalizados, todos. Eso es la otra punta de donde sean. Y lo que pasa es que Euskadi es otro mundo. Euskadi es otro mundo porque, mira, Euskadi tiene los conductores de las furgonetas. Tienen 9 furgonetas y 2 autobuses que tienen para ir a visitar a los presos suyos, ¿no? Y cuando las furgonetas, que llevan 2 conductores cada furgoneta, las pasan en revisión cada semana. O sea, después de hacer el viaje, claro, hacen viaje a lo mejor desde Bilbao hasta el puerto de Santa María, por 1000 y pico kilómetros, entonces las hacen revisiones cada semana, pero eso lo hacen solidariamente la gente, las revisiones a las furgonetas, para tenerlas a punto, para que no... Porque han muerto muchas familiares, han muerto ya en la carretera. Con accidentes, otros están en silla de ruedas, o sea que ya también tienen sus víctimas por culpa de la dispersión esa, de los cojones. Entonces, ¿qué han hecho? Hay una lista, si tú quieres conducir una de las furgonetas, o sea, ser uno de los 2 conductores, porque van 2 conductores para turnarse, ¿no? Para que no se cansen, por seguridad. Si tú quieres conducir una de esas furgonetas, tienes un año de espera para poder conducir un viaje para llevar a las familias a ver a sus presos a la otra punta. O sea, tú fíjate, es la diferencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sufran igual, porque los que están allí presos, por mucho que vayas a verlos, también están igual de jodidos, claro. Lo que pasa es que ahora ellos tienen el apoyo ese que tienen, a ellos les ayuda muchísimo. Y luego, pues claro, ellos, gente ya, la mayoría de la gente de presos políticos pues ya tiene una cultura, tiene acceso a una cultura, gente ya con una formación, y luego sobre todo las ideas pues le dan mucha, mucha energía. ¿Alguien se queda con ganas de decir algo? Bueno. Chao, majestes. Hasta luego, venido. No sé si es tarde, pero si nos puedes hablar un poco más de esos 10 presos en lucha, porque... Ah, ¿sí? Sí, empezaste a contarme luego... Que no dije nada, claro, claro. Pues hay en la página de Tocata, dentro de los movimientos anticarcelarios que hay ahora en la actualidad, en el blog de Tocata, o en Facebook, o en el blog... es Tocata Info, Tocata Info, pues ahí está colgado toda la información de ellos. Son 10, y por aquí hay un listado, había un listado. Sí, por aquí, está por ahí, luego te lo está, pongo. Está el listado también de los 10 que hay ahora en lucha, que claro, son los más represaliados. Estos empezaron a solidarizarse, a hacer los ayunos cuando los juicios de las NAIs, en apoyo de las NAIs. Y bueno, en las reivindicaciones que hacen, en la tabla reivindicativa, me parece que la última reivindicación es esa de que dice que si tocan a los grupos de apoyo, no, si tocan a alguien de los grupos de apoyo, nos tocan a todas. Claro. Eso de escuchar a todas. Sí, sí. Esa información es lo que estábamos contando antes, ¿no? Que tanto la dirección de esas 10 personas como la tabla reivindicativa está dentro de las listas que hemos colocado, tanto aquí como en Los Quero, como en CNT, como en La Redonda. Está la información y se irá actualizando, depende de la tabla reivindicativa o cómo vaya suscitando las cosas. Sí, sí, pues. Y eso, y esos chavalitos, pues están muy, muy. No coincide, no sé si hay dos, en dos casos creo que coinciden algunos, dos, pero además, aunque estén dentro, hay muchísimos casos de hermanos, que son familiares, son hermanos, llevan años en el mismo talego y no se han visto, ¿sabes? O sea que, y saben que están ahí, pero pues si no, y a estos chavalitos pues lo mismo, o sea, el Tony Chavero, parece que están en el mismo talego los dos, pero separados, en módulos diferentes, entonces no tienen comunicación entre ellos, no se enteran de nada. Y esa es la putada, claro. Y luego los grupos de apoyo también, por ejemplo, cuando la campaña de cárcel y la tortura, pues es que también a veces, por ejemplo, estos presos, muchos antes que se quedan descolgados de esa campaña, todavía están sufriendo las consecuencias. La consecuencia es que los pocos permisos, o sea, los pocos derechos que tuvieran, no se los dan. Entonces ahí están, vegetando. Los grupos de apoyo que tenían en su día desaparecieron y ellos han quedado quemados y ya quemados hasta que salgan, claro. De por vida ya. Pero sí, sí, la verdad es que eso de chavalines, joder. Hay que echarle huevos hoy en día para hacer eso dentro, pues, madre mía. Hay que ser casi suicida, porque es que sabes que cualquier cosa que hagas van en contra de ti. Lo que pasa es que claro, ya en el punto que están ellos ya les da igual todo, ¿no? O sea, qué cojones les importa. Lo que están intentando es saber si pueden hacer algo que haya difusión, que dé bronca en la calle, por lo menos que se hable de ellos y que puedan ellos reivindicar la situación que están y que se visibilice mínimamente, ¿no? Como los tienen. Pero a ver. También son muy poquitos, claro, 10. Por mucho que hagan, tenemos que ser aquí nosotros los que hagamos, porque ellos adentro poco pueden hacer. Y aquí, pues yo qué sé, pues desde, por ejemplo, las cartitas, hacer talleres de cartas, escribirnos con ellos, con ellas, el ir a verlos si se puede, o yo qué sé, todas estas cositas es lo que... Y luego recabar información, por si hay torturas, que haya unos canales que puedan sacarnos información para denunciar esas torturas, o malos tratos, o arbitrariedad, todo lo que sea, ¿no? Denunciable. Porque si nosotros aquí hacemos un scratch en el juzgado, juez de vigilancia penitenciaria, o sea, eso sí tiene repercusión. Pero ellos no, ellos... La repercusión que tiene es la sanción que le viene luego a él, por la denuncia que haya puesto. Bueno, luego también, es decir, como que las cartas es como lo más factible para todo el mundo, ¿no? Que se puede hacer, porque a lo mejor el tema de visitas y tal, pues cada preso selecciona sus 10 personas, claro, que pueden ir y tal, pero con el tema de dispersión luego hay muchas cosas que se puede, que rodean a los presos y a las presas, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando estuvo Noelia Cotelo, que ha sido la última que ha estado, es decir, hay que acoger a los familiares, claro, que vienen o a las amistades, ya que solo tienen a 10 personas, se les puede acercar a prisión, darle esa cobertura de acompañarles en coche, acercarles, no sé qué, es decir, que al final hay un montón de infraestructura periférica que, aunque no sea un apoyo directo a la, hacia las personas presas, pero sí poner las cosas fáciles a la gente que se está desplazando, ¿no?, para hacer todas esas visitas, ¿no? Entonces, como que al final hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no?, desde fuera, que es verdad que el carteo y las postales es como lo más accesible para todo el mundo, ¿no?, porque no todo el mundo va a poder hacer visitas, pero bueno, que hay un montón de necesidades y simplemente con estar un poco pendiente pues se ve todo lo que se puede hacer, ¿no?, que a veces no caemos en la cuenta de que hay muchas cosas a las que están a nuestro alcance. No, y que siempre, normalmente ellos cuando ven que hay apoyo exterior se cortan mucho. Ellos si ven que un preso tiene apoyo y que se reivindica por él y que se hacen campañas en apoyo y tal, con esos presos ya se lo piensan dos veces, porque ya saben que hay posibles consecuencias. Si se lo hacen a cualquiera, una contradenuncia se acabó. Pero con esto, como saben que además que les da igual que les contradenuncien porque ya están, tienen ruinas de por vida, pues... Pero cuando tienen grupos de apoyo así que funcionan, lo malo es, claro, si tienen grupos de apoyo y luego el grupo de apoyo desaparece, pues entonces ya lo has cagado. De todas formas, estos chavales, estos 10 en concreto, yo creo que tienen tanta ruina, los 10, que yo creo que son carne de presidio, vamos. Y luego, claro, luego como están, casi todos son politoxicómanos, porque tienen las drogas a la carta, pues están ahí. Ay. Bueno, os he dejado sin decir nada. Pero luego, por otro lado, hay que perder el miedo del talego, que esa es otra. Que tampoco es... El lobo no es tan fiero como lo pintan. Aunque lo sea, ¿no? Pero vamos, que... Que es pasable. Que yo estoy de ejemplo aquí, ¿no? Pero, bueno, lo hemos pasado y aquí estamos. Aunque la verdad es que de la época, fíjate, de la época nuestra de Copper, cuando hicimos la reivindicación esta de que formamos el colectivo, durante el colectivo solo sabemos los tres, el Agus, el Daniel y yo. Y luego encontramos a cinco más, pero de casualidad, ¿sabes? Esa generación está totalmente desaparecida. Pues los que no cayeron por los controles, que había cantidad de controles, cuando empezó con el rey de la heroína en los barrios, en todos los sitios, es que era todo el mundo atracando, era una cosa de un locurón. Entraban a los barrios, bueno, yo me acuerdo en Madrid, en el barrio El Pilar, en cualquier barrio. Hacían unas redadas cuando el Corcuera ese, que era el ministro de Interior entonces, y el Barrio Nuevo, pero ya, militarizaban, rodeaban todo el barrio y empezaban casa por casa, resistiendo las casas, piso por piso, entraban aleatoriamente, que sabían que no iban a encontrar a nadie, solo era por joder y por meter miedo a la gente. Y eso fue... Claro, luego en los controles moría gente casi a diario. Controles que hacían, paraban, no paraban, ¡pum! Fritos, se tomó por culo. Luego la mafia policial, que también mató cantidad de gente. Que esos les hacían hacer, les daban la información del sitio donde atracar, y luego cuando atracaban, les estaban esperando, les quitaban el botín y lo mataban. Encima le daban la medallita por haberlo matado y el botín se lo quedaban ellos. De joyería, de banco, de todo. O sea, la mafia policial esa mató un mogollón de peña también. El más mediático es el Nani, que es famoso, que hicieron muy famoso, pero no solo es el Nani, es un mogollón de peña que ha caído así. Y los que no, por la heroína. La mayoría por la heroína. Y el SIDA. La heroína y el SIDA se ha llevado, pues a casi todos. A casi todos. ¿Sabes que se los está llevando? ¿Eh? Que se los está llevando a muchos también. ¿Y se los sigue llevando? Claro, claro. Ya no tanto porque ya quedamos pocos. Y la gente ahora, bueno, la heroína parece que ya está un poco más en desuso, ¿no? Ah, no, pues seguimos, mueren igual más que antes. No, dentro de la cárcel o igual. Porque lo de la hepatitis, eso, todos los días están palmando. Todos los días hay muertos por hepatitis. Si no es en una, es en otro, pero todos los días. Y esos son muertos porque no los quieren medicar. Las autonomías dicen que lo pague el gobierno central. El gobierno central dice que lo pagan las autonómicas. Todo uno por otro, se mueren y ahí está, no pasa nada. Y ahí hemos hecho ya tres campañas, dos campañas así masivas a nivel de todo el Estado, de ir a protestar a las cárceles y a las delegaciones de gobierno para pedir la medicación para todos. Y fuimos con el apoyo de la plataforma de afectados por la hepatitis C. Y tres cojones, les importa, se lo han pasado por el forro. Pero claro, llevamos 4 o 5 a cada talego. Bueno, en Salamanca fuimos 50 personas o por ahí, o sea que allí en la delegación que nos quedamos alucinados. Dijo, bueno, nos hemos salido tantos. Claro, claro. Pero sitios como Barcelona, imaginaros Barcelona, en la puerta de la Modelo había dos madres. La Conchi, que era la madre del Antúnez, este colegio que era antes de Copper, y otra mujer. Dos mujeres en la puerta de la Modelo, para pedir medicación para todos. Pues claro, dices, los otros venezolanos se descojonan. Y de seguir reivindicando. Pero bueno, ahora somos más aquí ya. Bueno, chavalitos, eso ya, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por venir a todas y gracias a Manolo, que la verdad que es un lujo que hayas venido hasta aquí y que contar con alguien que tiene tantísima experiencia con todo. Y a ti te hemos traído, al Pepe ya le subiremos también para que cuente la suya, que es increíble poder contar con estas glorias de nuestra historia, que ahora no nos la sabemos, pero anda que no habéis luchado para que otra gente lo tuviéramos más fácil, o lo intentaste, por lo menos. Bueno, se lo tenemos más fácil o peor, pero bueno. Bueno, pero ahí, esa fue la idea, ¿no? Sí, sí, la intención fue la idea. Yo no aprendí que poner el hormigón armado bien puesto, para que no se escape ni Dios. Dios de puta.